Hola a todos y bienvenidos al Bitcast número 87 del Sótano del Planet. Estamos a día 22 de julio y bueno, estamos aquí para en directo para hablar con vosotros. Y nada, hoy me acompañan los de siempre, los grandes. La pareja feliz, Javier Olivares y Alejandro Benito. Muy buenas, ¿qué tal? Alberto Díaz. Hola, buenas. Antonio Monfort. Muy buenas. Paco Garrido. Muy buenas a todos. Y el gran Albert del DeLorean. ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Que se ha apuntado aquí a la fiesta, que hoy se va a... No, me habéis invitado y yo os lo agradezco. Bueno, pues nada. Como lo prometido es deuda, y habíamos dicho que íbamos a estar por aquí media hora para hablaros de nuestras sensaciones previas al panel de Warner Bros. Que está a punto de empezar, queda una horita exacta para que empiece. Uh-huh. Pues aquí estamos, Javi, para que luego digáis que no estáis en directo en nuestro día a día del panel. O sea, estáis a tope. Por favor. Vamos a estar al principio, vamos a estar al final y en medio también vamos a grabar. Javi, ¿qué? Cuéntame. ¿Sensaciones? ¿Qué te esperas para lo que viene hoy por delante? Pues bueno, lo primero, un saludazo a los más de 150 espectadores que estáis ya conectados aquí. Ha habido bastante espera, incluso de 80 o 90 personas antes de empezar, 160 ahora mientras hablamos. Un saludo a toda la gente del chat. ¿Y qué me espero? Pues, a ver, lo que me espero y lo que creo que va a pasar no tiene nada que ver. Yo... Son sensaciones enfrentadas, ¿vale? Lo que me espero es que, a ver, desearía que viéramos a Superman, aunque fuera un momento, una aparición breve, un instante, un momento final, una escena post-créditos o post-título de Justice League en la que viéramos algo de Superman físico, su escudo, su voz, algo, una estela, lo que sea. Pero lo que creo que va a pasar es que no vamos a tener eso. Creo que no nos van a mostrar a Superman, no está Henry Cavill por ahí, sería maravilloso que hiciera la aparición sorpresa también. Pero bueno, creo que se lo van a guardar todo para después y me jode un montón porque, como ahora comentaremos, estamos perdiendo una oportunidad única en la historia de poder disfrutar de una promoción de la Justice League en la que veamos a Superman. Por ejemplo, los banners que han salido ahora son maravillosos y no tenemos ahí a Superman, lo cual los convertiría ya en maravilloso y medio. Pero en fin, ya os digo, me gustaría mucho verlo, pero creo que no lo veremos. Por lo demás, creo que tendremos un gran tráiler y que va a ser una noche muy guay. Alejandro, ya que estás allí pegadito a tu novio, ¿tú qué te esperas? Pues yo, ya lo sabéis, yo estoy súper hype, súper hypeado. Yo creo que vamos a ver a Superman, creo que vamos a ver más sorpresas. Creo que vamos a ver un señor tráiler de unos 3 minutitos, fácil. Y a tope, tío, a tope. Es que estas cosas hay que afrontarlas así. Porque luego ya sabemos lo que va a pasar seguramente, pero de primeras ya lo afrontamos así. Nada tiene que ver que haya aparecido un banner de la Liga de la Justicia en el que en medio está el murciélago, ¿no? Nada tiene que ver, ¿no? Pero bueno, yo ahí ya sabéis que voy sobradísimo, o sea, me lo están enseñando desde el primer día. Yo ya, respecto a lo que es el tema Batman, está todo controlado, está todo claro. Pero bueno, ya os digo, insensatos, que vais a ver a Superman, joder, que lo vais a ver. Lo lleva diciendo todo el día, es verdad, lo dice, ¿eh? Me ha dicho un montón de cosas de Superman y está convencido que va a salir, no sé yo. Bueno, y como la alegría va por casas, nunca mejor dicho, ¿vale? Y evidentemente hemos pasado a una parte de la casa de Javi en la que está Alejandro y donde parece que se vive mejor y más feliz. Nos pasamos a otra donde ahí un poquito diferente, en Valderrobles, donde hay un cierto ambiente hater, ¿eh? Hay un microclima, sí, el airecillo de Aragón. Y que bueno, queremos que nos digas y que le digas a todo el mundo qué esperas de este panel que está a punto de empezar. Bueno, Javi lo ha dicho muy bien hace un momento. Esperar, lo esperamos todo, lo que tendremos, sabe Dios, lo que acabaremos teniendo. A mí me encantaría ver a Superman. Si no tenemos Superman, pues la cosa no mola nada. A partir de ahí, pues, ¿hasta aquí bueno. ¿Hasta aquí todos los datos? Sí, se puede resumir en eso. O sea, en fin, ya sabemos lo que hay, ¿no? O sea, no, pero sé sincero, coño, Monfort. O sea, nosotros nos has dicho antes de empezar. Mira, si sacan a Superman, me molaría, pero sería una cagada. Si no le sacan, es una mega cagada. Y si sacan a Green Lantern, es una mega cagada. Con lo cual, lo de Warner es un gilipollas. No. Yo lo que os he dicho es, si no sacan a Superman, me parece un error. Exactamente. Si sacan a Green Lantern... Has dicho una mierda, pero bueno... He dicho algo peor, pero estamos en público, así que... Si sacan a Green Lantern, me parece también un error. Y si no sacan a ninguno de los dos, me parece un error mayúsculo. Entonces... La conclusión es la misma. Para ti, lo de Warner no se organizan bien. No, eso no es nuevo, eso es más viejo que el rascar. O sea, ¿cuándo se ha organizado bien Warner? O sea, ni vamos. Hola, es Warner. Sí. Antonio, de todas maneras, hoy te veo como un poquito más que de costumbre, ¿eh? Te veo más que más apagaete, más como más bueno. Bueno, estoy conteniéndome. Ahora cuando salga el tráiler y me emocione del entusiasmo, sobre todo con las escenas de Flash, ¡guau! Wow, voy a petar. Vale. Tengo que contenerme porque es que imagínate, es que va a ser las escenas de Flash y no poder aguantarme, tío. Voy a tener que apagar la cámara y todo. ¿Qué tío? Y bueno, sí. Volviendo a lo que hemos dicho antes, de una casita de jaderismo, vamos a pasar a una casa también diferente, con otros aires asturianos ahí de Mordor, que parece que allí sí que se vive de puta madre. Allí es de todo happy on the night. Yo creo que es el único defensor a ultranza y amor platónico que le tiene a esa película de Batman vs Superman, que es Alberto. Alberto, tu hype está por las nubes. E intenta contagiarnos de él, por favor. Danos motivos para estar aquí a tope. Es que yo pienso que estoy en el otro extremo. Es que mis quinielas son las siguientes. No vamos a tener ninguna imagen de Superman, no vamos a tener ninguna secuencia de Superman, no vamos a tener ningún anuncio de películas de Superman en el futuro, y a partir de ahí todo lo que llega me está encantando. Ya los pósters que han sacado al estilo de Ross me parecen una puta maravilla. Tengo que disfrutar con eso porque pienso que DC va a su puta bola y han eliminado a Superman de la promoción. Hace meses yo dije que lo normal y la lógica dictaba que sacaran a Superman de la promo, muy a nuestro pesar, muy a mi pesar también. Pero bueno, tengo que intentar arañar lo que se nos va a ofrecer. El tráiler, pienso que un mega tráiler va a ser 3 minutazos. Han empezado bien con los pósters, son soberbios, no está Superman, pero yo me lo espero, y como lo espero, pues no supone una hostia. Y en ese sentido estoy contento. Todos estos eventos hay que vivirlos así, como una fiesta, independientemente de que nos ajusten a lo que nosotros esperamos. Y desde luego no espero nada de Superman. Espero equivocarme de raíz, de pleno, y que salga, aunque sea en el tráiler, una imagen. Pero creo que no va a ser. Entonces, pues como no me espero nada, pues creo que decepciones las justas. No, pues seguramente es la mejor de las formas, ¿no? El no esperar nada y recibirlo todo con los brazos abiertos. Pero aquí en el sótano nosotros no somos personas de medias tintas, ya lo sabéis. A ver, Paco, tú sé que también estás bastante hypeado y que no esperas especialmente nada, pero eres positivo en tu espera. Cuéntales a esta gente qué esperas tú y, bueno, anímanos. Pues no creo que os anime demasiado, porque yo estoy bastante con Alberto y es más, yo no tengo claro ni siquiera si va a salir tráiler, que todo el mundo se lo está dando por sentado, pero bueno, ya veremos. De todas formas, ya solo con los pósters que se han enseñado, yo estoy bien. Tengo muchas ganas de ver algo de Aquaman, porque es una película que me llama la atención. Quiero ver cómo lo enfocan por ahí. Y con tener un poquito de eso, pues todo lo que venga además va a ser positivo. Por lo tanto, cuando no tienes muchas esperanzas, todo lo que te llegue va a ser bueno. No, ya esto ya es lo último. No esperarse ni trailer de la Justice League. O sea, yo, si no hay trailer de la Justice League, apago el micro y anda que les den mucho por el culo, o sea, pero así de claro, o sea, eso tiene que haberlo sí o sí. Alberto. Sí. Bueno, Alberto, no, es que sigo Alberto, nos vamos a liar con Alberto. Alberto DeLorean, si quieres. Alberto DeLorean, Albert, por Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Qué esperas? Anímanos o no, anímanos. Yo no te creas que voy a ver, para mí, antes de nada, el vivir esta situación con vosotros ya es un regalo y mola mucho, porque también lo he vivido previamente del escucharos, y eso le da un valor extra. Pero yo, bueno, así a micro cerrado, cuando hemos hablado entre nosotros, yo estoy muy de acuerdo con Alberto. Tocayo, o sea, yo, si ellos quieren ser consecuentes con lo que ya han hecho de no enseñar a Superman al principio, no digo que eso sea lo más correcto, pero si ellos ya lo han hecho así, yo creo que aprendiendo del error que tuvieron en Batman vs Superman de mostrar a Doomsday justo en el tráiler número 2, cuando podía haberse una sorpresa que se podían guardar, lo lógico sería, si siguen esa senda, que no enseñen nada, y de cara a lo que es la película nos va a dar mucho más punch el ver a Superman, porque sabemos que va a salir por cojones, pero aunque no lo veamos en lo que son las previas. ¿Que a mí me gustaría ver algo? Pues sí, coño, Superman es mi super favorito, pero también todo lo que estamos viendo, tanto el look de Batman, de Aquaman, el de Flash quizá menos, ahí estoy de acuerdo con Antonio, pero mola mucho. Lo que pasa que yo pienso que lo que es referente a Superman, que no hay que olvidar que estamos aquí en el sótano del Planet, la botella de Kandor, el sótano de Kandor o todo esto, o lo que sea, más importante que es Superman, es una putada. Pero yo creo que no, ojalá, por eso yo también estoy como Alberto de si viene, cojonudo, si no viene. Pero yo creo que no vamos a ver nada. Y si vemos, no va a ser a Superman como tal, sino vamos a ver algo que evidentemente nos pueda aludir un poquito a él, pero no verle a él físicamente. Yo creo, igual me equivoco, ojalá. Pues nada, yo voy a dar mi opinión, me tengo que autopreguntar, pero... Juan Carlos, ¿tú qué opinas del tema? Ay, muchas gracias por darme paso. Yo pienso que va a haber trailer de la Liga de la Justicia, va a haber algún metraje de Aquaman y imágenes, ya digamos, de representación de los personajes, de algunos personajes de Aquaman. Y yo creo, espero y deseo, si no me va a dar una bajona, como dice Antonio, que lleva diciendo toda la semana, la bajona, la frase es la bajona, si no me va a dar bajona, yo espero ver algo de Superman en el tráiler, algo. Y no una única referencia como la de Lois que en el anterior tráiler, sino una referencia visual del personaje, o sea, que se vea el personaje ni mucho ni poco, un poquillo, nada, que se vea un poquillo. Y espero la aparición de Henry Cavill. Voy a mostrar a pedir. Creo que es el gran escondido, el que no ha venido. No me sirve el rollo. No, es que está grabando Misión Imposible. ¿A mí qué me cuentas? Se está grabando la Justice League con escenas de reshot. Un estreno en noviembre, que son pim pam, tiene que estar ya aquí en marcha. Y han venido un montón de actores aquí a hacer una promoción en dos o tres días. No puede perder un día Henry Cavill, un avión, plantarse en Los Ángeles, o en este caso San Diego, y hacer una aparición y volverse mañana y seguir rodando Misión Imposible, que se estrena no sé ni cuándo. Venga, hombre, no me jodas. Claro, sí que puede. Si quisiera que hubiera estado allí, claro que podría. Claro, pero eso no es el impedimento. No. Hay actores en otras Comic-Cons que han hecho viajes relámpagos para estar ahí para un panel y se han vuelto. O sea, el problema no es que no pueda, es que no lo quieren en la promoción. Efectivamente. Ese de ahí yo creo que también es el problema. Es muy triste, pero es así. Realmente no quieren a Superman en la promoción. Claro, si realmente quisiera Warner, Warner no le va a fletar un avión a este pavo que diga, venga, pim, pam, mañana estás aquí, hoy estás aquí, fuera. Pues lo he visto. Primer dato, ese es el primero. Segundo dato, ¿por qué no va a aparecer Superman en el tráiler? A ver, perdona. No, es que Superman está muerto. Este es un tema que de debate constante en el podcast y ya nos cuento en nuestros Telegrams, porque eso ya es la hostia. Está muerto, sí, pero todos sabemos que va a resucitar. Todas las promos que están habiendo en la San Diego Comic-Con, todas tienen referencias a Superman, todas, en mayor o menor medida, pero tienen referencias a Superman. Vale, este banner de hoy no las tienen. En realidad no, tienen referencias a Superman con la misma imagen promocional de la San Diego pasada. Punto. Bueno, alguna, hay alguna bolsa por ahí colgando de no sé dónde, sí, pero sale Superman de otra manera. Y figurante Superman por doquier. Os doy razón en una cosa. Todo esto está totalmente orquestado. Hasta ahora Henry Cavill, hasta hace 6 o 7 meses, siempre que salía algo de la Justice League, él pues retuiteaba, lo ponía en su Instagram o hacía lo que salía de los nabos. Desde un tiempo para acá, alguien ha tenido que decir, no, a partir de ahora tú no estás en la promo y tienes que estar de tapadillo. Y él no está absolutamente de tapadillo. No va a ningún lado, no va ni a las premiers. Solamente fue aquella historia que hubo, no me acuerdo, en el mes de marzo, que pusieron el tráiler, no me acuerdo muy bien. Y ahí sí que estuvo, pero él ha ido siempre muy de tapadillo y sin ni siquiera retuitear el tráiler de la Justice League. O sea, quiero decir, es una cosa llamativa. Pero yo pienso que hay un momento en la promo en la que se le tiene que dar apertura absoluta a que Superman va a estar en la peli. Hay un momento en el que tiene que haberse, que tiene que haber esa situación. Y yo creo que este es el debido. Esa es mi opinión, ese es mi deseo. Pero claro, lo que haya, luego ya lo veremos. Yo dejo ahí las cosas. Pero por ejemplo, Juancar, todos estamos de acuerdo que independientemente de que hoy podamos ver un tráiler, desde hoy que saliera ese tráiler hasta el estreno en noviembre, habría como mínimo otro tráiler más. A lo mejor la aparición de Superman, en vez de hoy, como dices tú, puede ser cuanto más cercano al estreno sea, método de gancho, para recordar a la gente que aquí también está este, y no tanto hoy. Es que si lo hicieras hoy, era un poquito como Doomsday, cuando le lanzaron, sí que es verdad que faltaba todavía mucho más tiempo, pero todo el mundo sabía que iba a haber un villano de ese tipo, querías ver cómo era, y aquí todo el mundo sabe que va a estar Superman, y los fans como nosotros queremos verle. Pero aunque nos encantaría, según, vuelvo a repetir, digamos la hoja de ruta que ellos están haciendo, a lo mejor para ellos todavía es muy pronto para mostrarle. Y le van mostrando cada vez más, porque es lo que tú dices. El año pasado, durante este tiempo, casi no había ni siquiera merchandising de él. Y ahora, poco a poco, que si la figurita, que si de vez en cuando lo vamos viendo en los pósters totales. Claro, aunque sean reciclados de otras cosas. Pero te lo van metiendo poco a poco. Igual ese progresivo tiene su punto álgido en el siguiente tráiler que nos puedan poner, pues yo qué sé, en octubre, previo a o finales de septiembre. Pregunto. A ver, al final la fecha puede ser cualquier otra, o sea, no tiene por qué ser en la Comic-Con, pero yo creo que tal como pintan las cosas, ya, qué mejor sitio que este. A ver, luego harán lo que les salga del nabo, que es lo que suelen hacer ellos, pero por esperar... Yo sigo. A ver, la pregunta es: ¿nos va a dar bajona si no sale Superman? Esa es la pregunta. Respuesta rápida. Javi, ¿te va a dar bajona si no sale Superman? Toda la del mundo. Si quieres respuesta rápida, ahí lo dejo. Toda la del mundo. Si quieres, te la argumento, pero toda la del mundo. Alex, ¿te va a dar bajona? Hombre, pues un poquillo sí, la verdad. Albert, ¿te da bajona? A mí no, si sale. Alberto, ¿te da bajona? Me dará penica. Bajona no. Claro. Antonio, ¿tú ya te lo preguntas? De verdad tienes que preguntarlo. De verdad tienes que preguntarlo. ¿Te dará más bajona de la que ya tienes ahora? Por favor. No, hombre, claro que sí, claro que sí. Ahora tengo un montón de esperanza. Sí, sí, vamos. Para luego. Irradias esperanza. Fluye, fluye. Sí, sí, sí, sí. Un montón. Paco, ¿tú qué? ¿Te dará bajona o no te dará bajona? No, yo no espero nada, pues todo lo que me den va a ser para arriba. Exacto. Paco está zen. Está... Bueno, pues nada, nos están acompañando casi 400 personas. Ojito, sí, al dato, ¿eh? Casi 400 personas aquí en la sala, ¿eh? Brutal, brutal. Que por cierto, están comentando aquí, que ya que estáis os lo digo, han comentado un par de veces un par de personas distintas que se ha publicado un póster en el que sale Clark Kent. Imagino que será un troleo. Pero no sé. No será el troleo ese de la foto esa que ha publicado Javi. No lo sé. Si Ado no lo ha encontrado, sí, es que no existe. Exacto. O sea, Alberto no ha respirado. No. Alberto también está. Sí, yo creo que se refieren a esta. Espérate, la voy a poner aquí. La gente también aquí especula mucho con la posibilidad de ver a un Superman con el traje negro, con que Superman aparezca del ataúd de forma épica, o algunos dicen que Superman vuelve hoy a nuestras vidas, que Superman va a ser un clon, o sea, a ver, la mayoría de la gente tiene esperanzas de ver algo de Superman de la forma que sea. Eso, claro que sí, tiene que eso ser. Es positivo al menos. Espero que no os llevéis la misma hostia que nos llevemos todos aquí en directo. O sea, sería bastante terrible. Pero yo creo que se refieren a esta foto, ¿no? Quizá, la de Clark. Sí, pero bueno, es un fake, coño. Esa es la imagen de Superman, claramente. De claro. Pero bueno. Bueno, claro, hombre, esa era una broma. Eso es una broma. Hombre, si es esa. Es una broma y de mal gusto. O sea, a ver, muy, muy, buenísima. Muy imaginativa, pero buenísima. Joder, macho. Bueno, dicho esto, repito, agradecer a las 422 personas que nos están siguiendo en directo. Qué seguimiento, muy bien. Sí, se sí. Nota que... Hay ganas. Que hay ganas. Vamos a ver si no nos defraudan en el panel. Y yo, aprovechando que nos queda todavía 12 minutitos para cortar esta emisión, porque, repito, vamos a explicar un poquito el planning que hay, ¿eh? Para que la gente esté al loro de lo que vamos a hacer. Mira, Juan Carlos, déjame hacer un apunte rápido. Es que un tal Juan Ruiz acaba de hacer un comentario aquí en el chat que me parece que resume muy bien lo que pensamos la mayoría. Y dice, hombre, Superman aparecerá sí o sí, es que faltan 4 meses. Eso pensamos todos. O sea, llegados a este punto es que o empiezas a enseñar algo de Superman o es que no lo veremos hasta la peli. Pero en fin, todo es posible. No, podrían actuar diferente a como pensamos, como he dicho yo, ¿no? Que en algún momento tiene que ser Superman, pueden decir, no, hasta el final. Pero joder, claro. Si es hasta el final, ya hay muchas cosas que suenan a Superman, ¿no? Yo que sé, el póster este que no sale Superman, sale el logo de Superman. Al final dices, joder, algún día tienes que quitarte la venda de los ojos. Superman va a salir. Bueno, independientemente de este tema, que ya lo hemos debatido suficiente. Y no, perdona, Juan Carlos, y el logo no sale en cualquier palabra, ¿eh? Cuidadín. No. Safe. Sale la de Safe. Sí. Bueno, la que tiene S, ¿no? Sí, se estaba pensando. No, es por bonito, es porque no hay más S. A ver. Bueno, a mí me parece toda una declaración de intenciones. Cada uno ve lo que quiere ver. Sí, bueno. Pero te está diciendo que la amenaza la va a salvar claramente Superman. Exacto, yo no pongo aquí la foto. Para que cada uno que vea lo que quiere ver. Sí, bueno. Más allá de la S, comparten S, vale, perfecto, pero creo que está muy bien traído. Bueno, en cualquier caso, explico rápidamente el operativo para hoy. Sé que lo hemos publicado, pero rápidamente os explico. De 7:30 a 8 tenemos previsto hacer este directo en el que os explicábamos nuestras impresiones antes del panel. Luego estaremos preparando todo el operativo para hacer el seguimiento que se producirá del panel de 8:30 a 10:30. Esa es la duración que se habla del panel. Panel de la Warner Brothers, de todas las películas de la Warner Brothers. Hay ciento y la madre de películas. ¿Cuándo aparecerá el supuesto momento de DC? No lo sabemos. El año pasado fue al principio, pero con Man of Steel fue al final. Entonces, no sabemos. ¿Cuándo será? Bueno, cuando sea, será. Después de Godzilla con Kong. Me cago en Tokio. En cualquier caso, pensad que todas esas 2 horas que estemos haciendo seguimiento del panel, tendréis información hiperactualizada. Os damos fe de ello, está Alberto. De todo lo que suceda en el panel, tendréis fotos, imágenes, comentarios, todo lo tendréis allí, podéis ahí discutir. Y mientras tanto estaremos grabando esa sesión, pero será interna para nosotros. Que luego... ¿Por qué es interna para nosotros? Porque nosotros somos muy locos, pero muy locos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, igual salimos desnudos y que evidentemente, pues eso no puede ser grabado. Como mínimo, tiene que ser censurado, ¿eh? No, en serio. Estaremos 2 horitas haciendo seguimiento del panel. Desde Facebook y Twitter lo podréis seguir al milímetro. Si hay alguna cosa oficial, la pondremos en el blog. O sea, estaréis súper informados. Pero lo grabaremos para nosotros. Pero... Perdona por las risas, pero es que estábamos viendo los comentarios y hay un comentario de una persona que le ha puesto a Javi: Javi, baja las perras. Ya las ha bajado. Es pistoletazo de salida de la fiesta. Bueno, pues lo dicho. ¿Qué haremos posteriormente? Durante ese periodo de 2 horas, si hubiera pues tráiler, pues haremos una grabación Fear Reaction, que os la publicaríamos después, sin ningún tipo de problema, y os grabaremos un podcast de toda esa sección para que la tengáis prácticamente sin censura. Tendremos que sea sin censura, pero no puedo garantizar nada. ¿Quién da más en una cobertura de la Comic Con? Esto es brutal, hombre. Aquí la gente está diciendo en los comentarios que nos caemos en la censura, que nos quieren ver ahí en plan salvaje. Créednos que no. Y justo después, cuando hayamos acabado ese panel sobre las 10:30, podamos comer un poquito, alimentarnos, a las 12 os prometemos que estaremos aquí y os haremos un análisis concienzudo de todo lo que haya pasado. En directo, sin censuras, si sale Superman, desnudos, pero claro, solamente la parte de arriba lo podréis ver, pero estaremos absolutamente desnudos y podréis, bueno, pues dialogar con nosotros e intentaremos que aprovechar vuestro chat para ir respondiendo a preguntas. En cualquier caso, antes de que cortar esta emisión, quedan unos 10 minutitos de emisión, quiero entrar en un tema de debate importante. Hay muchos temas de debate que han surgido sobre el universo DC en las últimas horas, algunos de diferente... calaña, ¿vale? Y uno, el más importante de todo, yo creo, básicamente, y en el que quiero centrarme mínimamente, es en el rumor que corre por la red en el que Ben Affleck quiere dejar, abandonar el papel de Batman, pero no para dentro de 3 o 4 años, no. Justice League, su última película. Alberto. El rumor, vamos. Alberto, por favor, explícanos qué corre por tu sangre. ¿Qué, Alberto? Alberto Díaz Otero. Vuelvo a hacer la pregunta, que yo estaba con Godzilla ahora mismo, que si va a salir Godzilla, tío, tiene cojones. ¿Va a salir Godzilla, tío? Va a salir Godzilla, tío, es que es brutal. No me lo puedo de creer. Es el animal de compañía de Steppenwolf. Madre mía, Godzilla, tío, una puta bicho ahí. A ver, dime, ¿cómo le ¿qué opinas de ese rumor que corre por la red diciendo que Ben Affleck deja el papel de Batman? ¿Qué opinas? ¿Te lo crees? Y después, ¿se va? ¿Qué opinas? Hombre, primero, joder, me jode que un medio como The Hollywood Reporter se haya tirado a la piscina con eso, porque siempre lo he considerado la fuente. Y bueno, yo no me lo creo. Yo creo que Ben Affleck va a estar como Batman unas cuantas películas. Luego se le va a buscar sustituto. Pues bueno, el personaje está muy por encima del actor siempre. Y va a haber Justice League, va a haber película individual de Batman. Y pienso que es... No hay problema, esto va a seguir, es un tren que ya partió y no se va a parar, no se va a parar ni por Ben Affleck ni por nadie. Hombre, jode la continuidad, pero nada que no puedan buscar para salvar esto. Yo creo que pueden incluso hasta hacer una película tipo Flashpoint, buscan al padre Affleck, que seguro que está en mejor forma física que él, y se cascan un Flashpoint de puta madre. Batman no sería Batman, si no sería el padre, y bueno, todos a correr. Pero bueno, independientemente de esto, pienso que el estudio pueda tener un plan de contingencia por si a la Fleck, bueno, pues vuelve a caer en las putas y en las drogas, pero más allá de eso, yo estoy tranquilo, o sea, que no hay ningún problema. Y luego, ¿queréis algo en directo de verdad? Es que no sabéis dónde os habéis metido. Bueno, porque yo opino, o pregunto, si se va a Affleck, pongamos en la situación que realmente se va a Affleck. Antonio, si se va a Affleck, ¿se hunde el chiringo o no se hunde el chiringo? No, no, en absoluto, porque se va a hundir. Batman está por encima de cualquier actor, Affleck incluido. Se va a Affleck, ponemos a otro y aquí paz y después gloria. Ningún problema. ¿Y cómo lo haces? ¿En manteniendo ese mismo Batman y diciendo que...? Como te dé la gana. Puedes hacerlo manteniendo al mismo Batman y decir, este es Batman, punto, pelote, se acabó, no sería la primera vez. Si quieres seguir adelante con un universo compartido, sería lo más lógico, ¿eh? O sea, estos personajes están cohesionados, no vas a reiniciar todo esto desde cero. Podrías hacer la excusa de hacer precuelas contando los orígenes de Batman, pero es una estupidez, más cuanto más tarde necesitarías a Batman en la Liga de la Justicia. Por tanto, lo más normal y lo más lógico sería simplemente otro actor que interpretara a Batman y punto. O no quitarle la máscara nunca. Le digo la opción como cualquier otra. O grabarle de espaldas, ya sabes. Siempre en la sombra. Batman, ¿qué te pasa? Que soy el señor de la noche. Está a punto. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Javi, ¿hay por ahí alguna preguntita que se pueda responder? Tú que controlas el chat. A ver, más que preguntitas, hay muchos elogios a Ado y su frase de las putas y drogas. Vaya por Dios. Hay muchos ataques e improperios contra la figura de Monfort Hatter. Por aquí dice una persona, Monfort, que te quiere ver con la cola al aire. Sí, imagino que tienen interés por tu cola, Antonio, no sabemos bien por qué. Pero bueno, también la gente lo que comenta es que lo de Affleck es más falso que un duro de madera, ¿no? Eso está claro. Yo, a mí, no me has preguntado, pero me gustaría dejar mi opinión sobre esto. Sí, pero tú mandas, sabes que tú que mandas. Qué va, sabes que no. Pero bueno, simplemente, a ver, independientemente de que sea verdad o no, que, oye, si es verdad, pues como ha dicho Antonio, tampoco es el fin del mundo, otro actor vendrá. Al final, un personaje como Batman está por encima de cualquier intérprete que lo coja, ¿no? En lo que para mí es un gran error es que justo haya salido o vuelto a salir este rumor justo ahora antes de la San Diego Comic Con. Esto no le hace ningún favor a la Comic Con, en absoluto. Tiene que ser un día grande, una noche con anuncios, una noche con buenos momentos, y la gente no tiene que estar debatiendo si Ben Affleck se pira o no se pira, o si tiene problemas, o qué va a pasar con esto. Es negativo para la sensación de solidez que hay que transmitir en un momento así. O sea, que el que ha lanzado el rumor, si es un rumor, pues desde aquí que se vaya un poco a tomar por culo. ¿No te parece Javi, ¿no te parece raro que Hollywood Reporter haya lanzado esto? Me parece raro, no. Es lo que más me preocupa del asunto. Porque Hollywood Reporter es un medio que, como tú has dicho, es de contrastada confianza. O sea, todos nos fiamos siempre de lo que dice Hollywood Reporter, y además es un medio muy pro Warner y muy pro DC. En unos artículos a favor de DC, que tú lo sabes, sobre todo el Mark Hughes este, no, Mark Hughes de Forbes, bueno. No, bueno, hacen unos artículos de la hostia, ¿vale? Pero el caso es que son un medio muy reputado, que hablen así de un tema como este, pues joder. Puede existir el plan de contingencia y no que haya todo lo demás. Puede ser que el tío esté, pero como ha dado muestras de inestabilidad en el pasado respecto a su situación personal y tal, Warner Bros. Sí haya querido coger un plan de contingencia en este sentido, y en realidad la noticia es buena y fiable y no está reñida una cosa con otra. Ni Affleck va a abandonar el papel, y sin embargo está eso cubierto por si se va. Es que según si lo han hecho... Perdona, Paco, dale. Sí, y si lo han hecho para precisamente eso, para animar a Affleck, para que hoy todo el mundo en el Hall C, en el Hall H, empiece a decir, oye, no te vayas, y subirle la moral, porque no sería mala explicación. No, estaría bien. Pero vamos, no creo que Affleck necesite más cariño para seguir siendo Batman. A la gente le gusta bastante Correcto. Su versión. Pero es que, según mi mal inglés, yo había entendido que en lo de la esta de Hollywood Reporter no era tanto que ya todos lo sabíamos que Ben Affleck se quería ir, sino que la propia Warner y Matt Reeves ya estaban pensando en un sustituto, más lo que dice Alberto, como si por lo que sea, no en la propia de Batman, sino más adelante, no vamos a tener a este tío durante mucho más tiempo, también por la edad que tiene, tener un plan B para tener a otra persona que ocupa esa posición. Porque decían también lo de las edades, ¿no? Que Henry Cavill tiene 34, Gal Gadot 27, creo que Jason Momoa 37, y el propio Ben Affleck ya está cercano de los 50, ¿no? Está por ahí. Bueno, pero es lo que han querido. Ellos han querido empezar. Sí, sí. Batman, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Y que sea más en plan Dark Knight. O sea, claro, pero como no parece como que es tan claro su compromiso, ahí no tiene la duda. El Iron Man de Marvel, que es el Batman nuestro en DC, es bastante mayor que Ben Affleck. Creo que tiene 52, si no me equivoco. De la cincuentena pasa. Esto es como todo. Tom Cruise tiene 50 y tantos y comerá placenta y todo lo que queráis, pero el fulano se mantiene de puta madre. Tú a Ben Affleck, ahora con 40 y tantos, después de la película, todos estáis diciendo, yo te primero, que la foto es de... Hostia, este pavo, a ver si... Ben Affleck está físicamente ahora a tope. Vale, pero... ¡Tope de hamburguesas! Eso te iba a decir. Pero no digo que tenga que estar en un pico de forma... Absoluto, tío. Pero es lo que dices. Si tú ves que un tío no tiene a lo mejor tanto compromiso y también está empezando a mostrar síntomas, por ejemplo, cosa que a lo mejor el propio, bueno, Tony Stark no tiene, como de desgaste. Ahora, yo voy a ser políticamente incorrecto. Yo adoro a Ben Affleck, adoro la elección de Batman que hicieron en su día, pero también os digo una cosa. Si algo ha aportado Ben Affleck desde que se ha subido a este caballo o a este carro, es inestabilidad. Ahora me voy, ahora me quedo, ahora me divorcio, ahora salgo del alcohol, ahora que sí, mi puta madre. Es verdad. O sea, no puedes... Warner Bros. Es una empresa, esto es un negocio, y no puedes generar esta inestabilidad que constantemente el actor genera. Si con eso se tiene que marchar, a tomar por culo, Ben Affleck. Si quieres estar bien, pero si no, pues tampoco vamos a llorar, porque da fidelidad a la noticia de que quieres ser Batman, aunque él nunca ha dicho lo contrario, pero joder, es que no se puede vivir en esta inestabilidad completa de ahora voy, ahora me quedo, ahora voy, no ahora me quedo. No se puede vivir con tanto veneno, ¿no? Como la canción de Shakira. Efectivamente, efectivamente. De todas maneras, también os digo una cosa, o sea, hace 4 días nadie veía a Ben Affleck como Batman y era el puto peor Batman, y ahora resulta que si se va, Batman muere en el cine, hombre. Ni calvo, no, ni tres pelucas, no. Vamos a ser un poquito más sensatos. Bueno, señores. No digas nada más, porque ha llegado nuestro tiempo límite. Habíamos dicho que hasta las 8, son las 8 y un minuto. No es por ser cabrón, sé que habrán 472 espectadores cagándose en mí, ya lo sé. Sí, uno tras otro, ¿eh? Pero ha tocado, nos tenemos que ir a hacer unas cuantas flexiones, unas dominadas, prepararnos, ponernos en forma, porque... Sí, exacto, porque dentro de media hora arranca el panel de Warner Brothers y queremos estar a tope, a lo bestia. Y... evidentemente eso requiere un tiempo, requiere, pues no sé, un ciclo de esteroides, una serie de cosas, y nos tenemos que dejar aquí. Entonces, pues nada, nos despedimos. Estad muy atentos porque el sótano de Candor, la botella del Planet y no sé qué, estaremos aquí a tope para daros una cobertura de puta madre. No abandonéis nuestro Facebook porque va a ser Alberto la máquina de surf, bueno, el crack en encontrar todas las cosas. Y os prometemos estar aquí a las 12 nuevamente en directo, si no antes, porque ¿quién dice que no aparezca algo increíble y queramos salir aquí corriendo y daros nuestro directo? ¿Quién lo sabe? Así que no os despeguéis del canal, del portal supermanjaviolivares.net, porque vamos a estar a tope con esta Comic Con. Así que, señores, despidámonos de esos 455 mega espectadores. Muchas gracias y hasta dentro un ratillo. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego. Bueno, estamos aquí ya a punto del seguimiento de la San Diego Comic Con, 8 y 16, quedan 14 minutitos para que empiece todo, y estamos en esta segunda parte del podcast, en la que vamos a grabar indiscriminadamente, pase lo que pase, este seguimiento que vamos a hacer. Entonces, bueno, lo que vaya a salir por aquí, pues esperemos que no se tenga que amputar demasiado, porque Alberto pues se mantenga bastante en cuidado todo el tema de los corchetes, y las perras, pero en cualquier caso, que sepáis que lo estamos grabando y que todo lo que tenga un interés para vosotros será por aquí añadido. ¿Vosotros tenéis la sensación de que va a ser al principio o al final? Vaya mierda. Pues yo creo que en el medio, macho... Pues hombre, los últimos años ha sido siempre al principio y muy al principio. de que si nos descuidamos no vemos nada. Cierto. A ver, si fuera al principio nos ayudaría mucho. Uy, vaya póster, chato. ¿Lo has dicho de buen rollo o qué? No, claro, coño. O sea, más pronto hemos vendimiado, ¿no? Tío, y sube el pan. Es que está totalmente jateado, tío. Ya lo ves, una puta sombra de lo que suele haber ahí, tío. Es el hombre sin alma, tío. Está destruido, tío. Yo lo entiendo, pero está destruido. Es el puto hombre sin alma, macho. ¿Habéis visto el posteraco de Thor? Uf. Sí, tío. Colorines. Madre mía. Oye, cuando la fe reaction, a Javi y Alejandro, os tendréis que poner así como a la limón. Uno juntito al otro, ¿no? Sí. Muy juntico, muy juntico. Vale, en el centro de la imagen. Si no solo se verá, pues. Estamos acostumbrados, no hay problema. A los besicos. Exacto, quereros mucho. De hecho, estoy convencido que me la va a chupar porque van a salir. Sabéis que no. Ya cambió la portada, ¿eh? Paco. Te lo agradezco. Ya cambié la portada. Puedes verlo, que ya verás qué mona que está esta, tío. Te voy a pasar capturita y todo, ya verás. La he hecho en un pedo ahí asquerosamente mal, pero bueno, es lo que hay. Ya estaba a la cara a todos los superhéroes de DC. Sí, sobre todo a Batman. Pero da igual, alguien se la destapará. Bueno, esto empieza, pero como no lo vemos en directo en ningún sitio, es ir pillando noticias y ya está, ¿no? Bueno, oye, os hago una pregunta que no sé si... Bueno, imagino que todos pensáis que saldrá. Pero ¿tenéis algún... algo en la cabeza sobre quién puede ser el chaval que cojan para hacer de Shazam? Pues como habéis dicho que ya no va a estar el de Rock, que va a ser la película suya individual, y la de Shazam por otro lado, ¿alguna apuesta que tenéis vosotros de coger algún tío? Porque es que el propio de Rock decía que le molaba el Armie Hammer como Shazam, que yo no creo, pero bueno. No tengo ningún candidato realmente. Yo no tengo apuestas, ¿no? No creo que sea un tío de como conocido. Armie Hammer, ¿eh? No creo que sea un tío tan conocido como Armie Hammer, pero bueno, no lo sé. Pero tienes que entender que en esa peli ya no va a estar un villano, o sea, no va a tener un actor de primera como The Rock. No va a estar The Rock, pero podría ser otro villano que también fuera de primera, ¿no? Otro actor que fuera de primera. Sí, pero que el peso entonces va a recaer un poquito sobre quien haga de Shazam. Entonces algo conocido tendrá que ser el tío. No te extrañe que meten a un luchador de la WWE o algo así, porque total, para tener mentalidad de niño no tienes que ser un actor. Eso es verdad. Menos de 5 minutos, chavales, 3 minutos. Por lo que dicen, trending topping Justice League ahora mismo, ¿eh? En Twitter. Sí. Mundial. Uf. Oye, pues los tres jefes, es que tres jefes ahí de la Warner Bros. Oye, va a haber tomate. No sé si respecto a Superman, pero. En Superhero Hype, Javi, repito, ¿sí? Puedes ¿sí? seguir el panel como lo seguíamos antaño. Do you remember? I remember, pero es que desde que tenemos a Ado buscando así de forma masiva en Twitter, tío, ya no me molesto. O sea, un COVID Live es más rápido que Ado. Es que ya están poniendo lo de no grabar en esto. Y aparte sabéis que pasa lo de siempre, ¿no? O sea, que la única grabación que se filtre será con un Nokia 3310 que no tenía acá. Cosa que nunca entenderé. Ya, en el panel ya se ha puesto de no grabar con el móvil. Ahí está. Bueno, no grabar, vamos, el metraje. Quedan dos minutitos. A ver, va, la apuesta rápida. ¿Va a ser al principio lo de DC? Yo creo que sí. ¿Ado? Es probable. Antonio, ¿principio? ¿No habéis dicho que estaba ahí Diane Nelson? Si está ahí Diane Nelson. Están todos. Diane Nelson es presidenta de DC, no de otra cosa, DC, de otra sección. DC ¿verdad? Entertainment. Está encima, sí, pero o sea, bueno, pues eso. También está Kevin Chukihara, que es de todo, ¿no? Sí, sí, pero es bueno, el CEO. El Chukihara está de todo, pero Diane Nelson es DC. O sea, como mucho hablarán, yo qué sé, tienen que hablar de la CW o algo así. Son tres presidentes. No. El CEO, el jefe de más, es el japo este. Y luego los otros dos, cada uno de una división, pero son presidentes también los dos. Mm. No, este panel es solo para películas. Exacto. Mm. De la CW son esta... Oye, ¿y de Kong qué tienen que anunciar? Porque lo de Kong contra Godzilla está lejos del carajo todavía, ¿no? Pues ya verás cómo sacan hasta póster hoy. Seguro, van a sacar el póster verso. Juego... Pero si sale dentro de 2 años, no sé cuánto es. Pues ya verás cómo hay póster hoy. Ahora estoy leyendo lo que habéis puesto, tío. Geoff Johns en el panel. Diane Nelson y el Sugihara en el panel. Las otras 4 sillas son para los 4 de la liga que han ido, ya está, no hay más. O sea, ni Armie Hammer, ni Henry Cavill, ni su puta madre. Esto... No, pero pueden salir. Pero estaban 5, ¿no? ¿Mm? ¿No estaba Momoa también? Ayer estaba Momoa. Dodd, Affleck y Miller. Bueno, Esto empieza, ay, siempre se me olvida Cyborg. para que tengáis ese dato, en principio, ala, comienza. Películas que están aquí para salir es la de Steven Spielberg, que creo que se llama Ready Player One. Sí, tiene muy buena pintilla. También, por lo que pone aquí, otra que también está para que salga, espérate, porque aquí sale el ciento y la madre para esta película, es una de Ryan Gosling. Ah, sí, de Blade Runner. Sí. Vale. Qué ganazas tengo, tío. Y luego ya está DC. Creo que son tres pelis solo. Vale. Así que tenemos, si marcamos lo que pone. Mira, ya comienza el panel, ¿eh? Sí, ya empieza. El director Eddie Ibrahim está en el Eddie este, no sé quién es. Así que, chicos, esto está que ya ha empezado. Yo creo que va a salir primero DC, ¿eh? Pero vaya, si seguimos el planning que pone oficial del anuncio de lo que va a haber en el panel, sería la tercera y última parte. O sea, que nos plantaríamos a las 9:30 de la noche. Sí. Si eso es así. Si no... Joder, yo lo que no entiendo es que lo anuncien en tercer lugar y luego lo quieran cambiar al principio. O sea, si lo han anunciado, es bueno, respetar pero, por ellas. Pero no, creo que el anuncio no es un anuncio orden cronológico de cómo van a aparecer. Creo que el año pasado también. La clave es que Javi baje a los perros, tío. Es que es verdad, es eso. Están bajados desde las 6:30 de la tarde, o sea que tranquilos. Aguantarán hasta después del panel y después del comentario y después de todo. No hay problema de perruno. Lo tienes bien atado, Javi, así me gusta, tío. Hombre, te diré. Hoy no se me escapa. Oye, Albert, para Blade Runner Vangelis vuelve, ¿no? Pues no lo sé, pero lo que he oído en el tráiler es... Ya tengo la foto aquí del panel. Venga, para arriba. Mira, os la paso. ¿Súbela? ¿No o qué? Sí, la subo. Dale caña. Venga, aquí vamos, espera. A ver, muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues sí, 7 sillas. Pero es diferente, porque generalmente siempre había un mostrador delante y esta vez no hay mostrador. Sí. Por lo tanto, si iba faldita a Gal Gadot, le veremos las braguitas. Joder, macho. ¡Hala! Venga. Subida. Oh, yeah. Ese es el Eddie. ¿Lo conocéis de algo, ese tío? No. Joder, cómo tengo esto. Va más rápido lo que puedo leer ya. Joder, teníais que mirar quién es el pavo este, tío, por curiosidad. Es que lo conoce. Yo no lo conozco de nada. La primera vez que lo veo. ¿Cómo se llama? Eddie. Bueno. Eddie. Dicen que a diferencia de otros años no hay esos pantallones. ¡Kong! ¡En la pantalla, tío! Joder. ¡Javi! ¡Godzilla! No me jodas. ¡Kong en la pantalla! No sé si es boña. ¡Kong explota en la pantalla! ¡Hostia! Eso ha dicho el Mayimbe. ¡Brutal! Oh, ¡hostia puta! Tío. Pero eso mola, Javi, porque si hay alguna relación con el Godzilla, con ese pedazo de Comic Con de aquel año, tío, eso quiere decir que lo que podemos ver hoy puede ser bestial. Sí, esto puede ser muy grande, tío. No sé si ponerlo, es que es de coña. Nostraguarrus. Claro, coño, ponlo. Llevamos toda la puta tarde diciéndolo. Pon algo así en plan de nos cagaremos en Tokio otra vez. Algo así. Ponlo, tío. Ve tú algo de eso, venga, Javi. Venga, va. Tokio is coming. ¿Pero hay pantalla o algo? ¿Hay captura? O... No. Espera. ¿Sí? O de Wonder Woman también en pantalla, sí, pero no sé exactamente. Han puesto imágenes puesto hasta de Man of Steel. Man of Steel, sí, no, y el Señor de los Anillos. Joder, es un Stix. Puede ser. Una presentación, vamos. Sí. ¿Puede ser premonitorio el tema de que salga Man of Steel? Hostia, ya se está desplegando las pantallas de Warner Bros, ¿eh? Las pantallas estas que se desplegaban en otros... ¡Buf! Ahí está vídeo, hay gente grabándolo. ¡Me cago en la puta! Espera, a ver si le hago una... ¡Buah! Mira, esto es en directo. Están expandiendo la pantalla esta como el año pasado. Pues va a haber o el traileraco ya o los pósters ya. No jodas, Albert. ¿A través de dónde estás viendo eso? Eso digo yo. No lo sé, tío. Yo estoy mirando igual que telepatía. Pero si lo raro es que tú conocerías hasta el fulano de las colas, coño, de allí de San Diego, Alberto. ¿Cómo no estás allí? Del panel este. Vamos a ver. Joder, es que tardo más en hacerlo que... Aquí está. Aquí hay un pavo que dice que Ready Player One y no sé quién más. Otro van primero. ¿Cuál? Será el orden entonces que ha dicho. Ready Player One y otro más van primero. No me acuerdo quién es el otro, espérate. Hombre, hay que tener en cuenta que más saltado. Que tal como os he dicho, sí. Se sigue Ready Player One y Blade Runner van primero. Claro. Pues lo que os he dicho antes. Si sigue ¡Hostia! ¡Mira qué fotaca! ¡Mira qué fotaca! Mira, os la paso. Mira, qué pasada. Qué bonito, estaría bien. Mira, qué pasada. A ver. Mira qué pedazo de pantallas. ¿Eh? Pues se parecen bastante a las del año pasado. Tengo que decían que habían cambiado, ¿no? ¿No era así el rollo del año pasado? Que eran pantallas laterales. Voy a subirlo. Que pusieron el banner de aquel y que todos cagasteis en todo. Sí, ¿no acordáis? Exacto, que eran ahí todos los de la liga, es verdad. Sí. ¡Vaya mierda! Un poco así, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? Yo estoy casi seguro que Alberto ya ha visto el tráiler. Sí. Y no sale Superman, ya lo sabe, por eso está tranquilo, es que no sale. ¿Cómo de importante es a lo largo del año este evento para ti, Alberto? Porque es como la Navidad para unos niños, tío. Pues no te creas, está a punto de no estar. Subido. Bueno, que están dando el típico discurso de no grabéis el metraje, ¿no? Hijos de puta. Por lo que dicen aquí, todo parece indicar que empiezan por Ready Player One. Y ahora están haciendo... Curioso, Albert. No sé, que hablan de que hay un DeLorean de Back to the Future. ¡No jodas! Sí. Espero que no hagan ningún remake. Hay algunas imágenes de cosas así clásicas de los 80 y se está viendo imágenes del DeLorean del Back to the Future. Ah, pero porque está relacionado así con la peli. Steven Spielberg, ya está en el stage. O sea que sí, que se va a seguir el planning, por lo tanto la tercera probablemente. Sí. Así que Godzilla, Pacific Rim, Steven Spielberg, ¿os acordáis, no? Klein. Es que no conozco a nadie, tío. El año aquel fue Ready Player One. Pero escucha, que es que hay Pacific Rim Uprising esa, que es la segunda parte este año, sí, imagino. Pacific Rim 2, qué pintaza tiene Pacific Rim 2. Oy, oy, oy. Pero ¿lo dicen en serio, tío? Mira qué fotaza. ¡Guau! ¡Guau, esto cómo mola! Mira, ahí os la paso. Está Spielberg y todo. Tío, qué flipado. Guardarla, la tenéis, ¿no? Ciencia ficción. Mira, tío, qué pasada. Mira qué fotaca de Spielberg. ¿Está vestido o desnudo? Mira qué pasada, tío. A ver, explicar un poquito de qué va esta película que de Steven Spielberg. Creo que está basada en una novela, pero no la he leído, así que... A ver, es una novela de en un futuro así apocalíptico y tal, que se meten en... O sea, que todos las personas viven sobre todo en una especie de videojuego. Y durante ese videojuego, o sea, se crea como un evento súper especial de buscar una cosa, un huevo de Pascua, y quien lo gane y va a ganar como la herencia de un pastizal. ¿Qué pasa? Que es una película con un montón de referencias a los años 80. Sí. Esta peli ya la he visto yo, se llama Tron. No, pero en la primera foto promocional, que el protagonista es el chaval este que hace de Cíclope en la nueva saga de X-Men, sí que se veía muchos cromos de que si la pandilla basura, que si de He-Man también, o sea, va a tener, ya te digo, muy... Spielberg. Muy ochentero. De lagrimita, ¿no? Para los que somos ochenteros. Yo, tío, tengo muchas ganas de verla. Luego a lo mejor me gustará un nombre. Rollo Stranger Things también, ¿no? Tron se encuentra con Stranger Things, totalmente. Sí. Y tienen... Eso lo definiría bien Antonio. Es como si Tron se acuesta con Stranger Things. Y tiene un hijo muy tonto, ¿no? Hostia, qué bueno fue aquello. La momia, macho. La momia. Sí. Es que yo con las películas buenas me crezco. Pasa igual que con los cómics. Ahora echo de menos el New 52. Mis reseñas son muy aburridas. Todas son buenas palabras, Antonio. Sí, tío, es una mierda. Todo bueno, todo correcto. Desastre, tío. Ready Player One. Otra imagen. Por eso está disfrutando ahora. Como no le mola, pues está desatado. Ahora salta Superman y se pasa. Hostia, el invento. Así que te joden la creatividad, tío. Claro, es verdad. Sí. Oye, el panel ese de decir las pantallas queda que te cagas, Me ha parecido Robin Williams, digo, pero está muerto, tío. No. Joder. Estaría bien, pero vamos. Me ha parecido Robin Williams, tío. Digo, hostia. Si de refilón. Pero han enseñado Fire, querrás decir. Sí, sí. A Steven Spielberg le pasa igual que a Paul McCartney, tío. Cada vez parece más un poquito. Alberto. Dime. ¿Tú tenías en buena calidad los banners estos nuevos de la Justice League? Estos que sí, los tengo todos guardados, sí. Mándame el más apaisado que hay, este que es más largo, en el que están todos ahí rollo Queen. ¿El más apaisado? Sí, toma. En el que sale el más cuadradete no, el que están todos más en línea. Ese. Ahora, ese. Mándamelo en calidad de su puta madre, si lo tienes por mail o algo. No doy abasto. Pero estoy una cosa u otra. ¿Lo necesitas ahora mismo? Era para cambiar el banner, pero si no me apaño, ¿eh? Espera un segundo. Súper chulo, tío, ¿eh? El banner. Está guay, tío. Solo falta un par de cosillas. Voy a abrir la ventana que se me ha saltado hasta el ventilador del chisco. Oye, me queda loco con el GarageBand este del Mac, Juancar, con lo del este de sonido. Digo, hostia, macho, si puedo ponerme aquí yo como si fuera un DJ. Es la hostia. Ay, Dios mío. Ay, que te... Pero seguir editando con mi Audacity. Oh, vaya fotaza. Es un cateto. ¿Otra fotaza? Sí, pero mira, así tenían que verse todas las putas fotos, tío. Es que es una pasada. Es así, mira. Esto sí es un móvil, tío. ¿Habéis visto? Mira qué maravilla, tío. Se parece bastante a la que enviaba antes, que también se ve de puta madre. Eso es un móvil. Sí, sí, pero me refiero, mira la calidad de la imagen, sí, tío. Puta madre. Y se... No la mierda. Es que si graban el metraje así, aunque esté descentrado, tío, ya lo gozas. Ya lo gozas. Porque, a ver, entiendo que todos contamos y esperamos, yo creo, ¿eh? Que se libere oficialmente. Que se libere oficialmente, ¿no? O sea, pero al menos en serio. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Mira. Hombre, ¿me quieres decir que viendo esta foto que acaba de pasar Alberto, es que lo pueden grabar seguro, tío? Yo creo que antes lo liberarán que lo veas ahí en plan guarro. Siempre se ve en plan guarro, ¿eh? No, ya, no te creas tú que les importa mucho. Lo que seguramente veremos en plan guarro es lo de Aquaman, ¿no? Eso sí que. No, yo creo que no. El año pasado se liberó todo. Bueno, pero sí, porque Jason Momoa ya tiene pinta de guarro, básicamente. Hombre, a mí me encanta como lo definiste el otro día, tío. O sea, las figuras de acción de Warrior Jesus. Es lo mejor que he escuchado nunca, tío. Warrior Jesus. Tío. Warrior Jesus. Sí. Lo bueno es que lo sabremos pronto, porque si emiten ahora tráiler de Ready Player One y lo suben, sabemos que va a ser la tónica de todo. Es cierto. Mm. Te voy a pasar el banner, Javi. ¿Estás montando algún post o algo para poner el banner? Sí, voy a montar un post en la web con los dos banners estos. Ya lo tienes. Ese es el más apaisado. Hay otro todavía, ¿eh? Sí, hay uno más cuadrado. Sí. Hay uno más cuadradete y luego está el póster. Hay uno que parece un tamaño A4 y luego está el estirado ese. Hay tres. El póster vertical de toda la vida. Luego un banner más cuadradete, más rectangular, y luego este. Coño, pues ahora voy a buscar los otros dos. Caño, espera, que te lo envío. Ah, pues venga, va, de puta madre. Ahorrar la faena. Enviar. Pero bueno, en la web, tío, que mola un. Estoy desatendiendo tarea, vosotros ya veréis. A ver, este. Han puesto metraje ya de la película. De esta de. Pero Justice no. Ready teaser, Player One. Lo que quiero decir es que. Y no está publicado todavía en el canal oficial. Enviado, te he enviado los dos banners que hay. Muchas DeLorean, gracias. Freddy Krueger, batallas de coches y más, dice el tío. Puro 80s. Bueno. 80. A ver cuándo hacen un Freddy Krueger nuevo. Uf, ¿otro? ¿Para qué? ¿Para cagarla, Antonio? Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Es una de esas cosas que no sé si la quiero ver o no. A veces digo sí, otras veces digo da igual. No, mejor. Así que no. Hostia, pero buscar vosotros también, perros. Estoy aquí. Yo también estoy buscando cacho de carne con vale. Vale. Has enviado dos, ¿no, Alberto? He enviado dos banners, ¿no? ¿Qué te sale? ¿El mismo? No, dos banners. Uno más apaisado y uno más cuadrado. Sí, pero ¿y este hay otro más? No, hay dos banners y el póster. Esos son. Te envié los banners. Vale. Spielberg es el director de esto de Ready Player One, ¿no? ¿O no? ¿O es productor solo? Ni idea, Antonio. No estoy es puesto. Es el director, ¿eh? Esta película. Director, ¿no? Sí, es el director. ¿Aún está para dirigir este hombre? Sí, lo que pasa es que no está muy inspirado. Dice pero... el Sheridan este. Santa mierda. Steven Spielberg está haciendo una película de realidad virtual. Joder. No sé quién es el Sheridan este. Y aquí está todo el footage de esto. Es que, joder, está todo aquí el elenco, pero es que esto ni nos va ni nos viene. Y la silla será para esta peña, ¿eh? Mira. O sea que tampoco nos alarmamos a veces por. Tyler Sheridan. Es que claro. Tyler Sheridan es el que hace de Cíclope, como te digo, Juancar, sí. En las últimas de X-Men. Ah. Y el además, vale, sí. No sé si la has visto con el Matthew McConaughey en Mad, es uno de los chavalitos protagonistas. Una peli de esta independiente hace años. Os acabo de pasar el secreto de Alberto, tío. Mirad cómo está. Ese es como. Buenísimo. Mirad que realmente trabaja en esa casa. No lo vas a cantar que ya está todo apagado, ¿eh? Le hago el café Red Bull en el plato. Y el animal va que no puede más. Están con lo de todavía. Está hablando ahí todo Dios, tranquilamente. Hay un vídeo privado ya. Sí. No, pero es de. De Ready Player One. Llegamos a la vez, Paco. Dale caña. Sí, sí. Joder, Paco, estás que te sales, ¿eh? Hostia, con la tontería ya son las 9 menos 10. No queda nada. De Sheridan. Envíasela. No, ahora se ríe. Es que tenía una cara de decir, Dios mío. Hay primer tráiler del Ready Player One ese. Bueno. Y el póster, hostia, qué cosa más rara. El póster, pásalo, vale. No sé si es un póster o un libro, yo de esto no entiendo. Mira, te paso lo que es esto. Sí. Será referencia, hacen referencia igual a la novela. La novela. Sí, es la novela ese. Sí, ¿no? Yo de esto. Ya. Espera, pero tengo aquí el tráiler, el oficial. ¿Sí? ¿Tú lo quieres? Sí, porfa. Y le voy echando un ojo, le quito el volumen. Hostia, qué pinta. Me cago en Dios. Toma, te lo paso. ¿Pero ya es oficial? Sí, oficial. Sí. A ver, te lo está pasando, Albert. Tiene que ser oficial, coño. Ya está, pumba, ahí lo tienes. Vamos a echar un vistazo, ¿no? ¿Qué? Y una pinta de su puta madre. La fotografía es brutal, tío. Me recuerda no sé qué. Qué bueno. ¿Elysium? Sí. Edificios. No, Elysium, no, la anterior del Neil Blomkamp. La del Distrito 9. Distrito 9. Tiene la misma fotografía. Sale el gigante de hierro en el trailer. Joder. Y el logo, que bueno, a mí me la pela bastante, pero bueno. Tía, y el DeLorean. El logo es muy, no sé, de Atari. De Atari, sí. Mira. Hostia, ahí lo tienes. Mola lo de las lucecicas, tío. Joder, la ambientación, tío, es brutal, ¿eh? Mola un cojón, tío. Vamos, yo tendré que verla, evidentemente, pero a mí ya me tienen ganado. Sí, la ciencia ficción hay que verla así, o sea, aunque sea. Vi una ayer un peliculón. Phoenix, no sé qué. Missing o su puta madre. Boh, el peliculón. Deseando que la veáis, estoy. De extraterrestres. Hostia, Freddy. Hostia, tío. Sí, Freddy Krueger, tío. Huevo, tío. Freddy Krueger ahí. Está llegando. DeLorean, puta pasada, ¿no, tío? Están llegando al panel. El DeLorean, hostia, el DeLorean. Ya van de camino para allá. Solo Gal Gadot vi, ¿eh? Ahora mismo. Hostia, qué bueno el tráiler este, tío. Joder, ya han hecho el banner con Superman, tío. Mira qué pasa. Puto Spielberg, tío. Puede creer el libro ese. Ahora, lo que decís de Tron también tiene un toquecito ahí con lo de las motos, tío, ¿eh? Sí. Con las ruedas. Como tira de nostalgia, ¿no? Esto, macho. ¡Uf! Sí. Hostia, el DeLorean. Vamos, Spielberg se ha quedado anclado en los 80. Todo lo que hace huele a 80. No me jodáis que el banner con Superman no es otra puta cosa. No me jodáis, ¿eh? No digo nada, total. Mira, es que es tremendo, tío. Es tremendo, tío. El banner con Superman es lo que debería ser. Salvo que deberían haberlo puesto en el centro, pero... No, lo han puesto como en el Dallas Ross, tío. Seis en el centro, o sea, seis y que tenga centro es imposible, ¿no? Claro, por eso hay siete en la liga. ¿Alguien tiene? Claro, claro. Bueno. El montaje se nota un poco pegote, pero la idea es buena. Da igual. Sí. Hay otro, he visto otro, pero estaba peor. Voy a hacer un post de Facebook. Está entrando Erra también, ¿eh? ¡Qué bien! Erra Miller. Erra y el Ray. Pero ahora mismo entrando al... ¡Ay, hostia! ¡Mira yo, por Dios! Esto... Oh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido disfrazado este año? ¡Hostia, qué fotos, tío! ¡Qué fotos! Espera, que las tengo que hacer... Eso sí, os pediría, por favor. Os paso estas tres fotos y las subís. Tira. Espera. Tengo que cogerlas... Guarda. ¿Ha salido ya Yoko Ono? Ya veréis cuando veas a Erra. ¡Ay, por Dios! ¡Hostia puta! ¿Cómo va? Yo no lo acabo de ver ahora. Una peluca rubia. Pues súbelas tú, Juan Carlos, que a mí me las para la Tixus, ¿eh? No, no, no. Espera. A mí las fotos de Miller me las para el antivirus. Ya verás la de Valgado, ¿te? Madre mía. Mor, ¿la subes tú? Sí. yo he visto un vídeo, no he visto la foto, he visto un vídeo. Las está imprimiendo. Espera, que estoy. Paco, estás en subidón, Paco, estás en subidón. Pa, pa, pa, pa, pa. Ahí va. Pero si no he dicho nada. No, pero, sí que has dicho, he visto subidón. Confía en mí. A ver. Dale, dale, te creo. Primera. Espera, que voy con las otras dos. Al que no veo es a la Fleck. Pero de momento estos tres van andando hacia el Hall H. ¿Pero de qué coño va vestido el tipo este, tío? Que pues ya veréis a Gadot. Madre mía. ¿Ya va vestida también, disfrazada? Vale. Hostia, lo mejor de esta foto es la cara del negrata de al lado, tío, que lo está mirando como diciendo, lo reviento. Sí, lo habéis visto, ¿no? O sea, habéis visto al... Voy a liberar al mundo de este mal. El Ram Miller va disfrazado del de Gadot, tal, que madre mía, con la Gadot. Es que para mí que le dijeron, es que, mira, Barry Allen es rubio. Dijo, tranquilo, es que lo tengo controlado. ¿Podéis subirlas como que van de camino? La foto está tremenda, ¿eh? Es muy guapa, tío. Ahí solo entre la gente, nadie le hace caso. Que no sabe si es uno del público. Fíjate qué manera diferente de mirar a una persona y a otra. ¿Cómo miran a Ram Miller y cómo están mirando a la Gadot? Estoy subiendo. Vale, gracias. Pero de momento de Affleck, nada, ¿eh? Affleck estará en un rincón tomándose algo. hay barra en el Hall H. Luego me dicen que me meto con Affleck y con su problema, pero es que joder. Hostia, el Erra, tío, con esa peluca. Hostia, macho. Ah, va de Full Metal Alchemist, Paco. Sí, va de Elric. Esto es anime puro y duro, ¿no, Paco? Sí, muy chulo, además. Tenía toda la pinta, sí. La verdad es que por la pinta que tenía el... Madre mía, tío. Si no lo habéis visto y os mola un poco el anime, os lo recomiendo muchísimo. O sea, es un espectáculo. Hostia, tengo que encender la luz que me voy a quedar ciego. Ahora creo que este Ramírez le ha hecho un favor, le ha hecho un flaco favor. Me quedo con la cara del guardaespaldas, tío. De al lado de Ezra. Es brutal, sí. Sin duda alguna es lo mejor de la. ¿Quién es el Iron Giant? Gigante de hierro es en la peli de bueno, este, lo que hemos visto, ¿no? De Player One, el que sale al principio caminando, que es sí. Una peli de los 90, está muy bien. Vale. Es muy Superman. Acabado Ready Player One, ¿eh? Sí. A ver qué va ahora, va. Blade Runner Next 2049. Si estos van de camino para allí, tocará la otra, ¿no? ¿Estás seguro? Blade Runner, lo próximo. Pues Blade Runner, pásalo también por aquí, Albert, que yo estoy ahí también pendiente. No, ¿Me lo dices o me lo cuentas? No, que sé que vas a estar pendiente, pero. No, lo de Blade Runner. Voy a subir lo de Blade Runner. Lo que pasa es que no tengo una puta foto, es lo malo. De Blade Runner todavía. No sé quién está tecleando, pero. Sí. Javier Olivares. Javier Olivares Tolosa. Es que, macho, si posteo, no. Es que no. Voy a bajar el cadáver. Me callo. No, pero silencia un momento el este, si estás tecleando. Está tecleando tan rápido que parece que estaba asesinando al teclado. Es que oíamos. Para deciros que os follan a todos, vuelvo a pagar. No, Javi, que te queremos, tonto. ¿Qué es? 2047. Mira qué sonrisa. ¿No? Alberto, 2047 era. 2049, vale. Sí. Actualizo sin imagen, no va a ser todo imagen. Para que esté informada Blade Runner, lo siguiente, ok. Pues a mí el último tráiler que salió hace unos días, tío, me flipó. Es una maravilla. Nada que ver con lo primero que salió. Es una jodida maravilla. A mí y la banda sonora de fondo... Bueno. ¿Es de Scott también? ¿El qué? El guión de Scott. El guión de Scott, la peli es de Denis Villeneuve. De la llegada, vamos. Vale. Y la música, pero... Joder, tengo demasiado aquí. A ver, la música electrónica mola un huevo. La música es que te sitúa, pero cagando hostias en el. En el universo de Blade Runner. Que es brutal. Blade Runner es lo siguiente: después la Justice League y Aquaman. Hostias. Ese orden. Tócate los huevos. Ese es el orden que dice: Blade Runner, Justice League y Aquaman. Pero bueno, que puede cambiar, ¿eh? Ya sabéis cómo es esto. Bueno, de momento todo lo que ha dicho Juan Carlos se ha cumplido, pero así. O sea, era Ready Player One, Blade Runner y DC. Y dentro de DC imagino que Justice League primero y luego Aquaman, claro. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Están yendo bastante rápido y solamente son dos pelis antes de DC. Quiero decir que van a dejar bastante tiempo para DC. Son las 8:59. Blade Runner, ya tengo foto de Blade Runner. Pues la paso. Que esté en cuarto de hora con Blade Runner igual. Sí. Hostia, Leto, tío. ¿Sí? Sí. Juancar, pero era de 8:30 a 10:30 o de 8:30 a 10. 8:30 a 10:30. Ah, 10:30. Un holograma de Jared Leto. Es un holograma. Sí, eso ya hicieron algo parecido con el Hugh Jackman cuando promocionaron la de, ¿cómo se llama? La otra, la de Chappie, que él estaba como en otro lado y era como una entrevista. Qué bueno. Ahora lo mismo con Henry. Lo subo. Pues no lo descartes. Qué jodido, Paco. Qué bueno. Jared Leto en holograma. En las fuentes que yo trabajo acaba de salir lo de Jared Leto, no digo más, o sea, imaginar. La velocidad a la que va este pavo, ¿no? En estos momentos, Juancar, ves que esos dedos rápidos de Alberto son locura. La de Aquaman la tenéis, ¿no? ¿La de Jason Momoa? Sí. Sí, con el traje de camiseta de lino. Que por sí, cierto, esta la tenéis, ¿no? Sí, sí, sí, la he visto aquí. Vale. Debo decir la podéis añadir, ¿no? Sí. ¿La añado? Añádele, si puedes, sí. O la añado yo, como voy, veas. Voy. Si el orden es ese, Justice League, Aquaman, ¿dónde hay espacio para presentación de nuevas películas? Solo dejo ese dato, para el que lo quiera coger. Hombre, pero no creo, si me estás diciendo que a las 9:15 habrán vendimiado esto ya y nos metemos con DC, tienes una hora larga para poder ponerte con las dos, tío. Te puedes meter en medio... Porque lo que está claro, bueno, vosotros mismos lo dijisteis, es que van a hacer un planning nuevo de cómo se van a quedar el listado de películas después de todos estos movimientos que ha habido, de mover la de Flash y mover otras por ahí. Ya, pero bueno, sí, a ver, que al final, como todo esto, estamos hablando de sorpresas, al final no, nadie sabe cuándo lo van a poner o si lo van a poner, está claro. Pero no sé. Los trailers de Warner están en línea en todas partes, esperar la cuenta atrás de YouTube. Vale, vale, vale. Los van a poner en línea en nada más que los presenten. Hostia, nadie tiene el canal de YouTube ahí a mano, ¿no? Yo lo tengo a mano. Vale, cojonudo. No vaya a ser que nos vendan la moto antes. No, yo lo tengo a mano, estoy refrescándolo. También tengo el de Joe Block, que ha puesto antes el tráiler de Ready Player One, que Warner todavía no lo ha puesto este. Hostia, pues ese tío es interesante de seguir. Suele tenerlos de primera mano. Sí, sí, ya los tengo controlados. O sea, el tráiler que nos has pasado, Albert, no está subido por la propia Warner. No, está por Joe Block. Pues se ve de puta madre. No, pero bueno, es que es oficial. O sea, al final es oficial, claro. Lo que no sé es cómo esta gente consigue a veces material que no está en las propias sites oficiales. Pues con contactos permitidos. Claro, que se los pasan. Se los pasan directamente y habrá una especie de quid pro quo ahí, pero bueno. Hostia, vamos al milisegundo, tío. Como siempre, pero ¿se ha pasado alguna vez que no sea así? Por ahora no hemos visto a Henry Cavill, ¿no? Ir al panel. No. Es que yo creo que si sale no se le va a ver llegar. De alguna manera será sorpresa completa. Porque irán juntos, Affleck y Cavill. ¿Te imaginas, Juancar, que sale... Bueno, aquí tenemos a Ben Affleck y sale Henry Cavill al lado. Bueno, ya, vamos a ver. ¿Oíste, Alberto? Dime. Ya han comentado que... Joder. Ya han comentado que Deckard es un replicante aquí. ¿Ya lo han dicho? Sí. Joder, macho. Bueno, a ver, según la visión de Ridley Scott, él siempre dijo que para él era un replicante. El que decía que no era Harrison Ford. La trama de la película ha sido finalmente revelada. Deckard es un replicante. Lo deja muy claro. Y acabo de recibir otra foto de... Mira qué chulo el stage este. Aquí lo tenéis. Mira qué guapo, tío. Yo decididamente no tengo nada que decir. O sea. Voy a volver a añadirla aquí. Para que tengan dos esta gente. Comentar. Mira, están poniendo. Pues el tráiler de Blade Runner me jode muy mucho. Mira, Warner Bros. Ya ha publicado el tráiler de Ready to... Ready... Ah, pues curioso. Porque... Ready Player One. Sí, no, pero es que no lo veo, tío. Dicen que lo han subido. Tengo el link. Lo estoy abriendo. Pero no es, no aparece. Curioso. Espérate, Si sale el tráiler de Blade Runner, os pediría un relevo porque me muero de ganas de verlo. Sí. De todas formas, está hasta Harrison Ford, tío. ¿No? Hostia, fuerte, Harrison Ford, qué viejo está la puta que lo parió. ¡Hostia, las titis! ¡Me cago Albert, en Dios! Se ha cumplido 75 años, tío. Está y muy si viejo. No, el año que viene, el siguiente se quiere poner con la de Indiana Jones. La siguiente. Sí, mira, Alex, en esa foto se ve mejor. Joder, con las chavalas. Oh, puta madre. ¿Dónde está el John Cena este? ¿Dónde está? No está. ¿El John Cena este? No, Batista es el que sale... El Batista este, sí, el Batista. Vamos, Drax, el que hace... Sí. Sí, no, Albert, mira qué foto más chula te paso, tío. Dale. ¿Es el Freddy? Sí, señor. Sí, la he visto. Sí, Freddy, sí. Qué bueno. Ver, sí. Bueno, voy a lo mío. A ver, que tengo aquí tarea. Vamos a ver, pum. Qué bueno, Alex, tío. La verdad es que Harrison Ford está hecho una mierda, da lástima verlo, tío. Pero no le visteis en el tráiler anterior de Blade Runner de este, en ese momento de la explosión que sale corriendo, sí, que ya está. Sí, ya está, que tira el pendiente por él ya. Pero mira la barrigueta de abuelo de su edad que tiene, ¿eh? O sea, está muy venido a menos. Pero tío, coño, que es muy mayor, joder. Que sí, ¿no? Me parece perfecto, que es un hombre de su edad, pero que no lo veo para hacer Indiana Jones el año que viene, ¿eh? O sea, me parece que esto es. Joder. Ya no está para hacer cine. Sí, para hacer cine, pero de rollo Cocoon y todo eso. Madre mía. Qué tío más cabrón. No es geriátrico ese palo, pero no. Según dice Ford... Acaban de terminar el panel. ¿Sí? Liga de Justicia está casi aquí. Sí, vale. Tiene que venir ya. Ya he publicado en la web el post con los pósters, ¿eh? Me ha costado la de Dios. Sí, pero ya. Lo he visto. Vamos aquí todos a... Hostia, ¿habéis visto las pintas del Leto, tío, en el holograma? Pues las pintas que lleva la peli. No, o sea, mira, tío, es que yo pensé que era el... No, es que mira, no, es que esto es para ver. Y luego nos quejamos del Ezra, mira para allí. Escucha, Alberto, lo peor de todo, ¿sabes lo que esa ropa es de su casa? Eso no es de del rodaje, ¿eh? Tiene el pelo además como si fuera un poco hippie longer, ¿no? Así como cardado. Sí, parece el de los BGs, los pichis. Carao, tío. Totalmente. Los pichis. ¿Pero quieres decir que ha acabado lo de Blade Runner? Sí, acaba de decir Villeneuve, porque le preguntaron por qué la dirige él, el Blade Runner. Dice, no quería que nadie más la jodiese. ¿Ha dicho eso? Joder. Sí, eso lo he leído. Pues tienen pues, más presión para él mismo, otra vez. Como, madre mía. Bien. Literal, además. Yo no he leído en ningún sitio que haya acabado el panel de Blade Runner, ¿eh? Hostia, pero que ya digan directamente tan pronto que es un replicante, tío. No me están. ¿Eh? No es una novedad, o sea, ya comentaron en otra entrevista hace un tiempo replicante. Sí, no, y que el propio Ridley Scott, cuando le preguntaban antes de que hubiera la producción de la segunda, decía: no, para mí, el personaje de Descartes es un replicante. Pero como siempre estaba la diatriba de que decía el Harrison Ford: no, tal, todas las versiones que han habido y por haber. Que directamente aquí, en vez de que jueguen con eso para darte por fin la respuesta a lo largo de la película, antes de verla ya te digan, no, es un replicante. Ya, mucha trama tiene que tener ahí para que te jodan esa información, ¿eh? Pues yo siempre he pensado que no era un replicante, que tenía más sentido la película si no lo era, pero bueno. Ahora cobra sentido esos momentos en los que se le ven los ojicos rojos ahí en un breve segundo. La peli creo que va un poco del futuro de la raza humana y creo que va más por el tema de los replicantes que por los humanos en sí mismos. Y debe ser alguna movida de intentar exterminar cualquier indicio de raza humana y guardar el código genético. Algún rollo de código genético, raza humana. Pero claro, pero eso se ve claramente con el personaje de Jared Leto, que además es que te lo deja claro. Sí, sí. O sea, que tienen ahí tela para cortar, que flipas. Joder, Paco, mira que van a tener aquí para Javi. Okay, para que veamos lo guapo que es, ¿o qué? No, para que veáis lo rubio, mira, que es. Esto os va a gustar. Mira qué pedazo banner con Batman metido cazador detrás. Lo has puesto detrás en un vídeo. Lo has puesto detrás, que un poco más y no sale. Así sí. Así todo mejora. No, pero es que Cyborg peor todavía. Y ver tampoco se le ve. Qué bueno. Nadie lo echa de menos. ¿Sí? No, es brutal, tío. Es brutal. Que tengamos que ver a Superman en el banner con putos fanarts. Es brutal. Pues siguen echando un metraje de Blade Runner, tío. Sí, habrá un metraje exclusivo. Es metraje, no tráiler, ¿eh? Uh-huh. Es que, joder, acaban de liberar el tráiler. No tiene sentido ninguno. Claro que pongan otro. Claro. Que... Javi, no te vengas abajo, sonríeme, me cago en la leche. No, sí, espérate, aún me queda noche para llorar. Oh, venís arriba. Alex, dale un algo para que se espabile. Dale, un supositorio de polla chiquina. Y aún así, y aún así tengo más cara que Antonio. que el pobre está aquí pasándolo fatal, tío. Es que Antonio le encantó eso, ayer la de Dunkerque, tío. Está sí, un entusiasmo. Tengo otra definición de pasarlo fatal, ¿eh? Tampoco es eso. Denis Villeneuve dice que Ridley Scott le dio entera libertad para hacer la película. Dijo, es tu película. Haz lo que te salga del nardo. Bueno, este último no, pero... Que a mí ya me la suda, ¿no? Sí, sí. Juancar, aquí sí que se ve bien al Jared Leto. Sí, y Longer, sí, total, ¿eh? Sí. Es un flipado, Jared Leto es un puto flipado. ¿Habéis oído lo del Joker? Que le van diciendo de qué pasa y que él dice que es mejor no dejarlo salir, que no se sabe si sí, si no. Sí, yo creo que ni siquiera la propia Warner sabe qué hacer con el Joker de Leto, porque tronco. En general la propia Warner no sabe qué hacer con casi nada. Estaba esperándote desde que acaba la frase. Desde hostia, acaba la... Juan Carlos, tenías que subir esa o postear esa del Leto, tío. Seguro, tío. Bueno. No, pero debajo del post ese, ir metiendo imágenes, ¿sabes lo que te digo? En el mismo post, para no llenar de... Hacen plan de cachondeo, Juan, que decir, este tío nos va a contar las novedades de DC. Y me tienes ahí puesto. Con todos ustedes, Joker, ¿no? El Joker de los... Qué bueno. Con todos ustedes, Joker haciendo de Jared Leto. Y son las 9:15, ¿eh? Y aquí aún no se ha movido nada, tío. Otros años a estas horas ya teníamos todo el pescado vendido. Bueno, lo van a hacer esperar. Sí, o sea, lo que estaba claro es que no iba a ser la mitad, tío. Iba a ser el principio. Para poner un tráiler de 3 minutos no necesitan más que 5. O sea, que... Y Aquaman no pondrán tráiler, pondrán un teaser. ¿No? Metraje. Yo creo que metraje también. O metraje, sí, más que un teaser. Sí, el típico footage exclusivo que ponen ahí en las Comic-Con. Si no, no es ni tráiler ni no tráiler, es otra cosa. Es que esto tiene que ser una locura, esto de la San Diego Comic-Con. Estoy viendo los paneles interiores, no lo de los halls, y estás petado hasta la bandera, y ahora están con lo de Gotham, esto de los cojones. Y la gente firmando en los paneles de Gotham, la gente accede... Bueno, tiene que ser una locura eso, ¿eh? Una locura, sí, eso tiene que ser otra dimensión, tío. No, pero tú imagínate, aunque sean grandes, la maxificación de gente también tiene que haber un agobio, bueno, que te lo tramas. Mira, para poder ver todo, pero vamos. Esto es lo que te estoy diciendo, mira esto, por Dios. Mira, el panel de Jotan, mira, mientras está celebrando lo del el Jolache, mira cómo está eso, tío, con los pósteres ahí firmando, hombre, mira la piquiñuca. Sale también a la pantalla. Cabrón. No se puede ni andar ahí dentro, tío, es una barbaridad, ¿eh? Es que estoy viendo el negrito, estoy mirando el negrito que decía Alex. La cara, ¿eh? Viendo pasar a Ezra Miller, es que hay hasta memes ya de eso, tío. Javi, dóblale, ¿qué diría ese hombre en ese momento? No sé, yo creo que decir no sé, pero que ha pensado un what the fuck. Ese seguro. Está pensando, ¿le atizo o no le atizo? Por gana no será, ¿eh? Porque la cara es de para darle. No, yo tengo muchas ganas de ver a Ezra Miller en acción y no me miréis mal, cabrones. ¿Eres Gayer? No, pero si lo fuera, ¿qué manda, tío? Para que sí que quiero ver a Ezra Miller. Vale. A mí me mola ese actor en las pelis que he visto, ¿eh? Otra cosa es que me pueda valer como mi propio Flash, pero coño, hay que esperar. Yo creo que el tipo este, el guardaespaldas este, es como Antonio, tío, o sea, súper fan de DC y ha visto a Ezra Miller y ha dicho, mierda, tío, esto es lo que nos espera. Sí. A mí lo que me hace gracia es, ¿quién debe ser el asesor de Ezra Miller? O sea, ¿quién es el encargado? El típico pringui que les tiene que decir a todos, oye, mira, venid a tal hora, recogemos el hotel, venid bien vestidos... Hace lo que le da la gana, Antonio. Sí, tiene que llevar un asistente al personal de esos, ¿no? Todos lo tienen, ¿no? Yo creo que es el de la foto que ha pasado antes del traje este de las piñas. Tiene que ser un rollo eso. Es que me imagino a alguien súper agobiado ahí en plan, joder, tío, no hay nada que hacer con este, no se puede hacer nada. Me van a despedir. Este va a su bola, ¿no? Este no hace caso ni a Dios. ¡Qué asco de trabajo! Sí. Por cierto, todos van con manga corta y este lleva ese abrigo rarísimo ahí y sabe Dios, tío. ¿Qué pretende está ser? Está todo loco, tío. Igual es un cosplay Doctor Who. Hay metraje nuevo de Blade Runner en los exteriores. Muy guapo. Mola. En el exterior, vamos. Luego lo veremos. Nos llama la atención. Y ahora, bueno, sí, ahora va a empezar con toda la mierda. Es un clip de Blade Runner. Es un clip. Que sí. No se haya visto nada de Ben Affleck cuando se han visto a todos. Es raro, llama mucho la atención. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que va viene con Henry. Porque han salido todos, tío. Y han salido dos a la vez, tío. Están con preguntas y respuestas. Y dice la siguiente. Hostia, como llegarán a salir a la vez Ben Affleck y Henry Cavill, nos da un chungo aquí mismo. Nos da un parraque, tío. Se sube al alto del castillo y vuela. Pero lo dices, Antonio, ¿lo dices por el contraste entre uno y otro ahora mismo? O por lo ni que leche. O sea, imagínate ver salir juntos a Superman y a Batman ahí después de todo lo que llevamos encima. Sí, es lo que llevamos diciendo todo el puto día. O sea, al final nos conformamos con muy poco, tío. Ahora nos sueltan eso y estamos dentro a puto dentro. Esa puta mierda tiene que ser brutal, tío. Sería la polla. Es que esta película nos tiene ganados de antemano, porque es que le pedimos muy poco. Sí. Es que le pedimos muy poco. Mal tiene que ir para que algo no nos dé, o sea. Para ya que me estoy poniendo muy nervioso. Ha empezado bien, ¿eh? Estás empezando con el. ¡No queda nada! ¡No queda nada! Me estoy empezando a poner muy nerviosito, ¿eh? Es que me encanta ver la cara que tienes. Me va a dar un pasmo. Estás blanco, tío. Está con las preguntas del público, ¿eh? Ay. Pues va a ser una hora de panel casi de Warner Bros. Porque son las 9:17, que puedan tardar 5 minutillos más. Yo creo que le va a dejar una hora para DC, tío. Entera. Sí, yo también lo creo. Igual un pelín más, incluso, fíjate. Sí. Pues es una hora, sí que hay tiempo para anuncios oficiales, claro, y para. Eso que me refería yo, sí. Claro. Ya está el tráiler de. Sí. De Ready Player One. Sí, exacto. En HD. En castellano y todo, ¿eh? Los publican en castellano, sí, también. Automáticamente. Paco, corrígeme si me equivoco. En Warner Brothers Pictures, en YouTube, no está el tráiler. Aunque. ¿Tú lo tienes en? No. Yo estoy viendo ahora mismo en la página de Facebook de Warner Brothers en español y están pasando el tráiler, ¿eh? Hostia, el Armie Hammer este publica una foto en la San Diego Comic Con, ¿eh? ¡Cuidadín! ¡Uy! ¡Javi, vete lavándote la boca! Javi, ¡Espera! Esto os lo pego, ¿eh? Javi, Alex, no vete tocándole así un poquito la nuca, ¿no? Javi. Bueno, dice, esto es lo que hago. Y a mí me parece que esto es la San Diego Comic Con y todo el mundo lo da por hecho. A ver si es una casa putas. Espérate. Ya, a ver, juzgad vosotros mismos. Os paso esta imagen. Pásala. Cuidadín con el tío este, ¿eh? No sé a lo que. Es que lo acaba de postear hace 2 minutos. Yo no creo que en ningún caso vayan a anunciar a Green Lantern. Eso sí que sería. Vamos. Tiene pinta de ser San Diego, sí, eso seguro. Yo creo que está San Diego Comic Con. Bandera de Estados Unidos, eso sí. Buen tiempo. Palmeras. Podría ser San Diego. Ya, pero mira el tío lo que dice. Esto es lo que yo hago. Sí. Lo que haré. Lo que haré, eso. Hostia. No sé, pues incluso la gente en los comentarios. Lo chicos, comienza DC, ¿eh? Sí. Venga. Comienza DC, chicos. Agarrad los machos. Que empieza. Venga, a tope, ¿eh? DC. Venga, empiezan imágenes 3D de la Liga de la Justicia en todos los monitores. Bien. Y Affleck sin aparecer todavía, ya está oyéndose el último cubata. ¿Pero han aparecido el resto? Espérate que no aparezca de la mano con Superman y con Green Lantern. Voy a poner algo de DC ahora. DC, bueno, voy a poner el Facebook DC. Así, a secas. Qué nerviositos que tengo. De verdad que se aparece de la mano con Ben Affleck, tío. O sea, Ben Affleck con Cavill, esto es muy hardcore, ¿eh? El fucking Ben Affleck. Voy a poner un post así de nada, DC. O bueno, lo tengo a DC, ¿no? Mejor, no sé. 3, 2, 1, venga. Eso de Welcome to a Place. Maravillas esperan. ¿Qué es? Esto es una frase que pone en medio de la pantalla del panel ahora mismo. Del Call H. 9:20, queda 1:10. ¿Le siguen dos redes de Henry Cavill o algo de eso? Por si colgar alguna mierda. Yo nunca he colgado nada, ¿no? Bueno, yo estoy en el Instagram. Imagínate, cuelga la foto en Instagram pelándomela en el váter con Ben Affleck. A punto de salir al panel. Poniéndome ciego. Eso me lo creería más, ¿ves? Apurando la última birra con Ben. Espera. Enteris en 3D de la Liga de la Justicia. Nuevo logo. Nuevo. Callar. Nuevo logo de Shazam. Escuadrón Suicida 2. De Batman. Todo esto ya. De la Justice League Dark. Hostia, ¿todo eso está saliendo? Sí, todo esto. De Flashpoint. ¿Flashpoint? ¿Flashpoint? ¿Flashpoint? ¡The Wonder Woman 2! Hostia, venga, tira que queremos escuchar. Que no, que te lo juro que lo están diciendo. The Green Lantern Corps. Venga, va, que sigue. Venga, Man of Steel 2, por Dios. A ver, por Dios. Me da aquí que no. No está ni de Flash ni Cyborg, has dicho todavía. De Batgirl. Venga, tío, va. Joder, tío. Trata de arrancar. Se va a salir Plastic Man contra el detective chimpancé antes de Superman, macho. Qué tensión, tío. No jodas, tío. Esto me imagino que será un... Sí, fecaco. Vale. Flashpoint. Flashpoint, tío. Van a meter un Flashpoint. Tío. Por ahora no hay nada más. Ningún dato más. Sigo esperando, ¿eh? Yo sigo esperando. Está todo el mundo ahí. Vaya tela, colega. Bueno, quizá de todo lo que han dicho, lo único que nos ha sorprendido es Flashpoint, porque luego... Lo tengo todo aquí, todo confirmado. Esto es lo que se ha confirmado. Copiar, os lo paso por aquí. ¿Alguien lo puede subir? Por si estoy pendiente de la foto. Eso es todo lo que se ha confirmado. Sí, pues ahí se ha quedado. Flashpoint, tío. Pues chicos, nada. Mierda, tío. Oye, pues al final, mierda, al final van a reemplazar a la Fleck con el Flashpoint. Ya. Quiero que sepáis que no hay nada de Superman. No. Pero. Bueno. Eso es lo que hay. Queda una hora y pico de panel. Nunca se había hablado de Flashpoint, tío. Calma. Justice League Dark, ¿a quién carajo le importa? Justice League Dark. Escucha, ahora que dices eso, o sea, digamos que puede ser que la de Flash haya mutado en Flashpoint, pero no iba a haber una Justice League 2. A ver. Aparte de la de Justice League Dark. Sobre la marcha. Sobre la ¿Lo está subiendo alguien? No, ¿subes tú, Javi? Sí. Yo estoy... A ver si puedo pillar alguna fotico para poner. Flashpoint Movie. No hay foto de los logos ni nada, ¿no? No. Solamente de momento es lo que estoy esperando yo, los logos. Jason Momoa. Empieza por Aquaman, ¿eh? Arranca Aquaman primero. Joder. No tiene más sentido que empiecen por Aquaman que no que empiecen por lo otro, ¿no? Joder. ¿Pero están los actores en el panel? No. Ahora han ido poniendo logos en las pantallas de las películas confirmadas. Y evidentemente, pues no hay un Man of Steel 2, ¿eh? No lo hay. Hay un Flashpoint que es el de la que será la de Flash. Pero nada. Tengo una foto de algunas. ¿Os la paso y la subís? Pásamela y la pongo con el confirmado es este, tío. Esta no sé es una foto de lo que se está viendo en las pantallas, lo que he dicho de los personajes en 3D. Vale, es un poco guarra, pero bueno, como mismo puede servir para ilustrar. Pero esta foto es más de lo de la intro, ¿no? De DC, esta nueva que están haciendo. De lo que han puesto de... Mira, aquí hay más otra foto. Sí, de ese rollo. Mira, aquí Javi, aquí te pongo una mejor. Mira, aquí están los personajes en 3D. Hostia, qué pasada de foto. No, pero es mejor calidad la otra. Dejo esa, tío. A por culo. Para poner esto rápido, sobra. Aquaman. Sí. Está aquí. Están con Aquaman. No sé si empieza la bajona o todavía hay... No, tío. Calma, coño. A ver, yo no puedo decir que esté muy contento en este momento, pero queda mucho panel. Ay, Dios mío. Seguramente Flashpoint, estamos hablando de la película de Flash, punto y pelota. O sea, claro. Conceptualmente... Aquí ponen una corrección, parece que están separados. No sé a qué se refieren. Mira, aquí tengo a Jason Momoa. Es que el tema de que confirma con el tridente sale. Madre mía, que Momoa lo parió. Dice que voló justo ayer para llegar al San Diego Comic Con, porque está en rodaje. Tenéis la foto, que ¿no? Eso puede pasar también con Henry, ¿no? Que no pasaría nada. ¿Os paso la foto? Sí, claro. Pásala, porfa. ¿La subes tú o la subo yo? Si puedes subirla tú, toma. Tú pásala y la subo, venga. Toma. Joder, la verdad es que la imagen con el tridente qué mola, foto, tío. Qué foto, macho, cómo mola. Hostia, a ver, una pregunta. ¿Qué te parece esto? Una pregunta antes. ¿Qué? ¿Qué te parece Momoa con su tridente? Pues muy bonito él, o sea... Precioso. Fantástico. Oye, no os dije yo, hacer Flashpoint es una buena oportunidad si quieren recastear a Batman. Recuerden que tal es Thomas Wayne. Joder, lo que os hacía, de los que os decía yo de broma hace nada. Cuidadín, ¿eh? Están poniendo las pantallas un mensaje de James Wan Me imagino que está en Australia grabando y bueno, para nada, para que lo vean, maravillosamente. Para hacer de Thomas Wayne se oyó hace tiempo que encima él dijo que quería hacerlo el propio Negan, sí, de Walking Dead. Sí. Que también ya hizo del comediante, vamos, en Watchmen. Sí, pero no dejaría de ser un... Es que y es curioso, ¿no? Porque es el que hace de padre de Bruce Wayne. Sí, pero... Hostia, qué bueno. Mira, voy a pasar una foto de cómo ha llegado Jason Momoa al stage. Corriendo como si fuera una carrera de 100 metros. Eso. Y le estaban esperando con el tridente, ¿no? Sí. El presentador que le da el tridente. Brutal, ¿eh? Este tío está encantado con este tema, ¿eh? Normal. Ha ido corriendo. No, para no estarlo. O sea, qué máquina, tío. Bueno, chicos, esto. ¿Cómo lo goza con su tridente? Sigue James Wan hablando, entiendo. Sí, yo tengo el vídeo ese de la entrada del Jason, es brutal, tío. Con el agua de... Madre mía. Apocalypse. ¿Apocalypse qué es, tío? Joder, el mundo... El planeta de Darkseid. ¿Pero qué dicen? ¿Que sale algo ahí? Apocalypse. Apocalypse de Batman, Suicide Squad 2, Green Lantern, Shazam. ¿Apocalypse como película? Eso yo no lo he ido a ningún sitio, tío, todavía, ¿eh? ¿Qué mi madre es esto? Vea, están el logo de Aquaman y el tío tocando la guitarra con el tridente. Y clavándolo ahí, hostia, se le va mucho. James Wan dice que básicamente la película es una película de origen. Pese a que se narre en el momento, digamos, presente después de la Justice League. Qué fotaza, mira qué fotaza, ¿eh? Están poniendo concept arts de batallas submarinas. Hostia, tengo vídeo y todo. Sí, yo tengo vídeo también. Hostia, cómo mola, ¿no, tío? Wow, qué guapo lo han hecho, tío. Ahora os lo voy a enviar. Qué pasada de guapo. Wow, cómo mola, tío. ¿El qué es? Ah, lo paso. Ya veréis cómo se presenta. ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! Sí que mola, sí. Mola mucho, mucho, ¿eh? Lo voy a subir ¿Sabes pasarlo tú? Sí, lo voy a pasar al Facebook, ¿vale? Ok, perfecto. Estoy quedando sin luz, ¿sabes? Sí, lo que están poniendo es footage de esos metraje. Hostia, qué bueno. Qué bueno, macho. A ver. Lo último que hace. A ver, espérate un momentito. Están poniendo un clip de Aquaman. Dicen que no está todavía muy preparado, pero que ponen un vídeo. Empieza con en un océano, dos. Viejos pescadores están escuchando la radio y no sé qué, escuchan como algún sonido, no sé qué, pero no es un pez, es algo que se mueve bajo de ellos. La cámara baja abajo y se ve que hay un enorme, espérate que se me ha saltado, barco submarino moviéndose por debajo del barco. Dice que la cámara baja abajo y se ven cientos de peces y un hombre armado montando. La escena acaba con Aquaman, el mismo, estando portando su tridente. Ya está, ya acababa, creo. El metraje de Aquaman. Si es metraje, estamos jodidos. Porque no creo que lo vayan a poner. Es un poco como Star Wars debajo del agua. Bueno, es lo que han dicho. Espérate. Empieza a sonar Come Together y llega la Justice League. Viene Ben Affleck ya, ¿eh? Ya está Ben Affleck. ¿Cómo de apretado tienes el culo, Juancar? Pues mira, ahora mismo poco, porque si ya solamente va Affleck, mal. Bueno, pero ¿qué esperabas? ¿De verdad esperabas que apareciera el otro? Anda que... Y con barba, aquí lo tienes. El chisme de la Justice League, aquí. Aquí, te lo paso. Ay, señor, ya estamos aquí en el momento cumbre. Mira, ahí está Fleck. Come together right now. All but me. Es brutal que salga Affleck ahí delante liderando, tío, y detrás esté la peluca amarilla de Ezra Miller. O sea, es brutal, tío, brutal. Es que te quita el hype, no, te quita las ganas de vivir, tío. Joder. Estas dos se pueden subir, ¿no? Vale. Madre mía, la señorita Gadot. Madre mía, la señorita Gadot. Lo de la Gadot no tiene nombre, tío. Lo de la Gadot no tiene puto nombre, ¿eh? Subo, Alberto, subo. ¿Subes? Vale. Subo los dos de la liga, sí. Se podía acabar, tío, el universo de DC y que se quedara solo Gal Gadot haciendo películas de Wonder Woman. Una cosa importante, un dato importante. A Affleck no se la ha visto llegar. Por lo tanto, hay maneras de acceder que no sean por medio del público. Lo cual, pues igual... Deja una puerta abierta a que veamos a... No. Nada de pajas mentales. Que no está en punto. No te hagas daño, Juan Carlos. No te hagas daño. Joder, cómo está de buena esta tía, macho. Yo sigo pensando que va a salir Henry Cavill. Yo sigo pensando que no os hagáis ilusiones. Que no. Yo con que saliera Superman en el tráiler me doy por contento. Y es que ya, bueno, mira, hasta miedo de eso tengo y todo ya. Estoy viendo vídeo ya. Ya están todos sentados, no hay más sillas, ¿eh? Joder, cómo está la pava esta, macho. Madre mía. Están todos sentados en el panel. Javi, si lo quieres subir, please. Acabo de subir la foto de la liga llegando al panel. ¿Hay foto de ellos sentados? Sí. Te he enviado dos. Yo voy a enviar otra también. Madre mía, es que vamos on fire, tío. Hostia, pero ¿de qué cojones va disfrazado este? Mira, tío, mira, ¿verdad? Let me be clear, says Affleck. Batman is the greatest fucking part in the world. I am thrilled to do it. O sea, que lo que se decía que quería dejar Batman, aquí creo que con esta frase está diciendo, y una polla como una olla. Él dice que... Sí. Esto es la palabra lo que acaba de decir. Dice que sí. Que sí, que tiene ganas de rodar con más riffs. O sea, que tranquilo. Esto es lo que acaba de decir Affleck. Vale, voy a subir eso. ¿Pero qué pensabais? Lo tienes ahí pegado, Javi. Justo lo que ha dicho. ¿Has copiado las palabras exactas? Las palabras exactas. Y aquí tienes una imagen de él. Mira, te lo paso también para que la puedas adjuntar. Mira, perfecta esta imagen. ¿Viste? Queda de lujo con las palabritas exactas. Bueno, voy a subirlo con las tres fotos de ellos en el panel. Así tampoco me costó 50 minutos, tío. Sí, porque no me da tiempo. Salen posts que no, aún no he redactado uno y ya tenemos tres más. No me da tiempo, tío. Esto es un loculón. Ay. Qué peligro sentarse con ese vestido delante del público. Está hablando este hombre. Ella es capaz de todo, lo sabéis. Mira, si quieres aprovechar esta foto, yo creo que es la mejor que tenemos. Mira, esta. Enviando. Aquí está todo el panel, ¿lo ves? Y con Affleck ahí hablando. Vale, pues Wayne Buddy. Se te oye mucho las teclas, tío. Sé que no hay, más sistema. No, pares el audio. Ponte el teclado en las piernas. Arranca el coche, Carlos. Esto. Trata de arrancarlo. Javi, esto, por si quieres aprovecharla. Todavía más completa la frase. Let me be clear. Esto que te acabo de pasar. Vale. ¿Habéis visto a Cyborg arrancarse la camiseta? No. ¿Hay foto de Cyborg arrancando la camiseta? Se arranca la camiseta de Borg Life y debajo le sale el I Love Zack Snyder. Sí. Mira, tengo vídeo. Bien. ¿Os lo paso? Con todo mi cariño. Joder, Alejandro, tío. Vaya foto acá. Vaya foto. Yo sabía que ese momento Braguana te iba a gustar. Claro, tío, le dio la oportunidad de ser alguien, tío. Pues a Flex se le ve contento, ¿eh? Para no estarlo, tío. Él mismo lo ha dicho. Que si Batman es el punta de lanza de DC, prácticamente. Tengo fotos del Ezra Miller. Ay, no, perdón. Del Cyborg rompiéndose la camiseta. ¿Hay un terremoto? No, tengo otra, Alberto, puta madre. También hay otra aquí guapa. Pero bueno, que no sea por fotos. Esta. Bueno, todavía queda una hora casi de panel, ¿eh? No lo perdáis, ¿eh? Y se supone que eso es lo último, ¿no? Oye, ¿Josh Whedon no dará un garbeillo por ahí, tío? No sé, tío. Está hablando de Ron Miller. Cuidado que está hablando de Ron Miller. Ojo, Antonio, presta atención. Se ha quitado la peluca y se ha puesto una gorra de Flash, Antonio. Mira. Bueno, míralo, qué bonito es. Si es que hay que quererlo. Mira, mira. ¿Y de qué va vestido este tío? Ah, parece un jugador de Quidditch. No sé, tío. Que no, que va de... ¿Quién erra? Que va de lo de Fullmetal. Ah, vale. Además tiene lo del puño este, así como si fuera de caballero. Vale, vale. ¿Quién va disfrazado? Fullmetal Alchemist. Muy apropiado. Está muy bien. Edward Elric. Anime. Que no me escucháis, ¿eh? Lo he dicho hace media hora. Pero no, pero que había salido algo de Full Metal. Yo no sabía que era el que estaba disfrazado el de. Sí, sí, no, metal. Eso. Que él iba disfrazado de Full Metal. Ellos hablan de que van a enseñar algo. Vale. No es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa, pero es una confirmación de algo que no estábamos confirmados. Tanto pinta bien. De todas formas, no hay nadie en el público cuando les hacen las pregunticas antes de que ellos hablen, o sea, después de que ellos hablen, que le pregunten por Superman o por Henry Cavill. Esa es una buena pregunta. ¿Se puede ser más guapa que Gal Gadot? No, no se puede. Vale, estoy viendo la foto que acabas de pasar y no se puede. Es una confirmación. Tenía dudas. Puede. No dudes más. Ben Affleck deniega los rumores de que él deja Batman. Sí. Pero eso es por la frasecita esa, vale. ¡Hostia! ¿Qué tienes? Nada. Me traje aquí, pero ya he visto. Y conforme lo has dicho, es una foto de Superman en la Justice. Pues calla, no, yo no es que no me espero nada, No, está claro. Yo no me espero nada de Superman, pero y, nada. Y lo peor es que tendrá razón. De momento se está cumpliendo todo lo que yo dije, que ni una foto, ni una secuencia, ni nada. Trailer incoming. Bueno, a ver, trailer. Están enseñando el trailer. ¿Sí? Trailer incoming, pone. Yo creo que sí, ya lo están mostrando ya. Sí, no os habéis puesto nervioso ninguno. Ya esa confirmación de trailer, tío. Pone trailer It's a new trailer. Confirmado. Sí, claro, joder. Claro. Alberto, pon orden aquí, coño. Estaba claro, va. Estamos a 2 minutos y medio de saber si esto mola o no mola. Sí. Por ahora no está colgado, ¿eh? Oh. ¿Están hablando de él? ¿Dicen algo? Por ahora no han dicho nada. Tontos, sangrudos, callados como putas. Me estarán viéndole con la baba en la boca, tío. Estarán todos con el troncho en la mano, tío. ¿Has puesto el trailer? ¿Está arrancado ya? Javi, ponlo algo, please. Voy. ¿Con qué foto, tío? No tengo ni... Si es que ahora que lo puedo poner... Es que no hay foto, es el problema. Y los posts con letra pasan, vamos. No, tío, da igual, lo dejamos. No, espérate, así. Si es como en el Ready Player One, a los 2 minutitos 3 ya lo vas a tener, por ahí. Claro, claro. Mira lo del Joblo ese, a ver si también tiene... Sí, yo lo estoy mirando, no habrá nada. Estamos a 1 minutito de saber si va a haber bajona o subiona. Vamos a ver subiona, tío. Tener un trailer siempre está guay. No, si me va a molar verlo. Monfort, sonríe un poco, coño. Ya te lo conté aquí un rato. El trailer está, pero de momento. El trailer es larguito, ¿eh? Llevan ya 3 minutos de proyección, ¿eh? No, hombre, no. ¿Qué coño 3? No, hombre, yo. Perdona, yo tengo desde las 21:39, aviso, 21:42 son ahora, ¿eh? 3 minutos de proyección. Sí. ¿Y ni una palabra han dicho? No puede ser. No han dicho ni una palabra, Javi, nadie todavía. Nadie. Nadie ha subido un emoticón de una picha o algo, que eso a Javi también nos viene arriba de decir, esta es la hostia. Ya que estamos, mira. Nada, tío, joder. Puta incertidumbre, coño. Affleck se ha quedado a gusto desmintiendo que todo lo... Perdona, tengo descripción. Empieza el tráiler con Wonder Woman intentando parar a los ladrones en el banco. 9:42, o sea, 3 minutitos de... A ver si tengo el trailer por aquí yo. Vale, Wonder Woman deteniendo ladrones en un banco, que será la escenita esa que vemos de ella haciendo un barrido, sí, a un tío y todo eso, ¿no? ¿Un tío? Un tío le golpea en la nuca con la culata de un rifle, pero ella se gira y únicamente está molesta, no le ha hecho daño. Eso es el empiezo del tráiler, ¿no? Sí, pero es curioso porque se ha puesto el link de donde lo estoy leyendo. Ah, esto es lo de... Nah, esto lo voy a dejar aquí para tenerlo como vídeo de entrada. Vale, dice, después dice, se corta a... Her dusting off after... It's close to her dusting off after for the day. Bueno, que alguien le pregunta qué va a hacer cuando termine durante el fin de semana y dice realmente nada. Ya está. Hay grandes escenas de acción de los tres héroes. Entiendo que será de Batman, de Wonder Woman y de Flash. No, de los héroes. De los héroes, sí, perdón, no de los tres, de los héroes. No sé por qué he leído Three Heroes. Estoy ya pensando en la promo de mierda de siempre. Ya lo tengo aquí. Ya es que parece, está colgado. Steppenwolf está. Es que yo estoy viendo cosas, yo. Exclusive convocado trailer. Convocado en Temistira. ¿Tienes el trailer, dices, Alberto? Sí, tengo yo metraje. Tengo aquí también. Copiar. Pasarlo el enlace al tweet. Tengo esto. Mierda, cojones. Sí, no, estoy viendo copiar el enlace a esto. En el Twitter de la Justice, sí, League. Sí, sí, está. El Twitter. ¿Está ya? Cuatro aquí. Minutos. Hay una gran parte de la que habla sobre perder los días y que solo Batman y él tenían que tratar con Exploding Wine a Penguins, bueno, contra pingüinos, ¿no? Vamos. Yo no estoy viendo a trozos. Pero espérate, para de ver nada. Claro, pues eso os digo. Pasarle por aquí para verlo todos juntos, ¿no? Yo voy a ver Reaction, si no. Este último no enlace. Está, yo no lo veo, el tráiler colgado, la de esto que tú dices. ¿A esto ya estoy 411? ¿Dónde está? ¿Pasar link? Sí, 411. ¿Eso último lo veis? ¿Lo podéis ver? Yo sí. No veo nada. Eso. ¿Habéis pasado link? ¿Sí? Eso sí. ¿El último link? El último link. La último link. Oficial trailer 1. Ese no es. Sí, ¿de aquí en el link han pasado? Ahí. No. El siguiente, porque vale, ese es un tuit fijado, pues el siguiente. Es una mierda porque es metraje, pero está colgado directamente en Twitter. Lo tengo aquí en YouTube. Espera, que lo tengo aquí en YouTube, una calidad brutal. Vale. Yo me esperaría, como dice Antonio, yo me esperaría a acabar el panel, tío, a ver si lo tengo, va a salir algo. Lo tengo pasa, ya. Pasa. Copiar. ¿Quién lo sube? Enlace. Enlace. Muy buena calidad, ahí lo tenéis. Vale, cojonudo. ¿Lo subéis? Lo voy a subir a la web también. Vale, sí, en la web, es que donde hay que darle. Vale. Ya lo tenemos en YouTube. Pero bueno, ¿En YouTube es esto? Sí, en YouTube. ¿No? Lo acabo de subir en YouTube, ¿no? Sí. YouTube. Bueno, ¿qué? Espera un momentito. Creo que se han pirado ya, ¿eh? Esto no es un YouTube, joder, tío. ¿Cómo que no es YouTube? Sí, es no. YouTube. Lo que pasa es que está puesto encima del que ha puesto de Twitter. Ah, vale. Sí, joder. Yo, en la página web de Warner ya está subido. En el YouTube de Warner. Vale, y en principio bueno, es lo que decís, serán 4 minutos más o menos. A ver, vamos a ver. ¿Y qué imagen uso, tío? Es que esto también. Bueno, mira, voy a tirar a la web y ya está. Yo paso. He hecho tocho ahora ya. ¿Has quedado congelado, Juan Carlos? Es que estoy intentando bajarlo. Hostia, no me funciona, tío, bajarlo, ¿eh? No puedo bajarlo, ¿eh? Yo lo estoy bajando también. Yo no. No preguntes por qué, no puedo bajarla. No estoy bajando, parece que todo va bien. En 15 segundos lo tengo. Vale, ahora parece que me la copia. ¿Lo habéis subido al Facebook o al Facebook tampoco? ¿No estáis vosotros? No, estoy subiendo a la web. Yo estoy a la web. Vale, subo yo al Facebook. Vale. Un momentito. Subo yo al Facebook, vale. Ver, déjame mirar una cosita. A ver, ¿cómo está el panel? Estoy intentando. Capturas una declaración de intenciones, ¿eh? Ha visto lo que hay en el suelo, ¿no? Está más muerto que la puta su madre. El título oficial de la película de Flash era The Flashpoint. Bueno, esperamos para lo del tráiler, ¿no? Javi, ¿mejor o qué? Lo que queráis, tío. Yo ya voy perdido. Comic Con es sneak peek, si son 4 minutos 11. ¿Eh? Porque lo llaman así. Porque no es un tráiler tampoco, han hecho un sneak peek. No, pero sí es un tráiler exclusivo. Lo que pasa es que son de 4-11, pero los 10 primeros segundos, no, yo no he visto nada, solo eso, pero que eso ya lo hemos visto. Que empieza, lo típico que hacen ahora con los tráilers, que al principio te ponen un sí, este chiquitico trailer, sí. Y luego empieza el tráiler. Pues el tráiler empieza a partir del minuto 4. Son 4 minutos de tráiler. Esto de Superman, tío, esto es para acabarse en la puta hostia. Bueno, Superman no va a salir en el tráiler, eso darlo por lo que queráis, tío, pero 4 minutos. Es una putada, pero vamos, del tamaño de Bundagore, tío. No lo he visto, pero de verdad. Que como no salga Superman, tío, en 4 putos minutos de liga. Chicos, yo creo que ahora sí, ahora viendo un poco Twitter, yo creo que deberíamos ver el tráiler porque van a spoiler. Claro. Venga, stop, paro el vídeo, ¿eh? Sí. Ahora yo pregunto: ¿Antonio tiene preparado el tráiler? Sí, sí. ¿Javi sí, tienes sí, preparado sí, el tráiler? Lo tenemos. ¿Paco tiene preparado el tráiler? Sí. ¿Alberto Díaz tiene preparado el tráiler? Sí. ¿Albert tiene preparado el tráiler? ¿No? Muy bien, pues con el tráiler delante, ¿vale? Y preparando la Fair Reaction del sótano del Planet con DeLorean, vamos a arrancar el visionado en directo para que veamos la careta de todo el mundo. Así que voy a contar 1, 2, 3 y cuando diga ya, le damos al play, ¿vale? 1, 2, 3, ya. Vale, primero una presentación. Vale. Efectivamente, hay un robo en. ¿Estás en un colegio sí. O qué, no? Ahí llega. ¡Hostia! Bomba. ¿Cómo llega? No entiendo, toma ya. Venga, si eso me hacéis algo. ¡No! ¡Oh! Eso es lo que se había visto, lo que habían descrito, vale. El culete. Vaya culete, Alberto. Mira. ¿Qué did you do this weekend, Diana? ¿Me? Vale. Hostia, mira, Superman en Superman, Londres. Mira qué loguito. Ya hay una referencia. Una referencia. Gordon, cómo no. Batman con flipante. Imagen alucinante de Batman. ¡Uah! Gallina de piel. Uf. Volvemos a Temistira. Temistira, ole tú. Ole. Chula, tío, Temistira. Bueno, claro, ahí seguro de la caja madre. Hostia, la caja madre, efectivamente. Algo se lo lleva. Hostia, salir. Hostia, espera. Hipólita. Hipólita, sí. Hostia, Steppenwolf. ¡Mira, Steppenwolf! Cuidado, eh. Hostia, Guamán nadando de. Menudo bicharraco el Steppenwolf. Hostia, qué bien luce eso. Hostia, Gadot, ¿cómo está, nene? Mira, qué pantacos. Cibor. ¿Y va? Chiquita. La música mola, ¿eh? Mirando al cielo. Uy, mira. Uy, eso. ¿Eso era Superman o Supergirl? No sé. Eso era un holograma. Me parecía Supergirl, tío. Hostia, pues Steppenwolf. ¿Dónde habéis visto Supergirl? O sea, en serio. No sé, tío. Bueno, tranquilo, va. No, no, yo creo que es un holograma de Superman. Uy, qué tío. Hostia, como mola. Unos cuantos parademonios, ¿no? Hostia. Salen mucho Steppenwolf, ¿eh? Sí. Cómo mola, ¿no? Se ve molón, ¿eh? El tema. ¡Joder! Flash, a tope. Hostia, quedan 2 minutos aún, tío. Estoy borliándola. Hostia, es el Steppenwolf, ¿no? Hostia, relax, Alfred, take it from here. Do I know you? Steppenwolf, está toda la puta, todo el puto trailer, ¿eh? ¿Superman ha dicho? ¿Qué va? Batman, a tope. ¡Buah, qué imagen, tío, por Dios! Hostia, como para eso, madre mía. Madre mía, el Batmóvil, cómo mola. Hostia, acción bien, ¿eh? Oye, la música, tío, la música es la de Man of Steel. ¿Has oído la música? La música es la de Man of Steel, ¿la oís? ¡Mira, qué guapo, tío! Sí. Es la música de Superman, es verdad, tío. Sí, es la música de Man of Steel, tío. Uf. que Luke el momo. Me parece a mí que no vamos a ver a Superman en mucho metraje de la peli. Yo creo que no lo vamos a ver. Muchas de estas escenas las habían descrito, ¿eh? Sí. Pasito, algo que se mueve. Hostia. ¿Qué es eso? Hope. Bueno, ¿el final qué es, tío? Acerté de pleno. ¿Y qué es el final? ¿Qué pasa al final? ¿Qué es el final, ¿Es chicos? Superman el que se presenta delante de Alfred o qué? Pues es debería eso, hacerlo, o... le dice algo así como espero que no sea demasiado tarde. O sea que... Es Superman. No lo he oído bien, pero lo que dice es algo así como... Sí. Pues, qué bonito, que tiene que ser Superman. Que no tendría sentido sino que llegara al Steppenwolf o alguno de estos ahí a la propia cueva de Reserel o Green Lantern, pero no me jodas. Hombre, Alfred es un tío tranquilo, pero no como para ese... Y parece como que conoce a la persona que ha llegado, o sea, tiene que ser Superman. Bueno, os veo con bajón a algunos, ¿eh? No, a mí me ha gustado, para que quiero volver a verlo con sonido, tío, porque yo lo he visto sin sonido. A mí me ha encantado, tío, así a primera vista a nivel visual es espectacular, macho. La verdad que a primera vista es muy guapo, pero no está Superman. Sí que me queda un poco de espagaete, sí. Ni está ni bueno, se le espera. Pero no, ni imagen, ver, ni anuncio, se... ni secuencia. Se puede intuir la capa de Superman en el último momento. Yo creo que hay una capa. No, qué ilusión toda la vida esperando una película de la Liga para intuir la capa de Superman de fondo. Yo es que estoy entusiasmado. ¿Lo volvemos a ver con sonido? Venga. Claro, sí. Si no, es cierto que hay un momento en el que se ve una cosita rojica al final del trailer. O sea, si lo vamos a ver con sonido, lo digo para que alguien de vosotros lo ponga tengo, todo. Lo tengo hecho polvo, tío. Mira, no sé. Gal Gadot te ha dicho: si tú eres fan de Superman, tú vas a estar muy, muy contento cuando veas la Justice League. Pero cuando veas el tráiler te vas a cagar en nuestros putos muertos. ¿No? Básicamente que termine la frase. Bueno, a ver, vamos a ver. Ronda de preguntas muy rápidas. Javi, estás muy quemado, ¿no? Sí. A ver, todo lo que diga ahora me va a provocar una ola de hostias a través de internet. O sea que no sé si calladito estoy más guapo. A mí me ha gustado lo que se ve del tráiler, mucha acción, muy guay, un look chulísimo de todo. Me ha molado mucho que utilicen en cierto momento la música de Man of Steel reversionada, porque es el tema de Ideal of Hope, de Man of Steel, me ha encantado eso, pero claro, eso me ha dado subidón para esperar que al final viéramos algo, es que ni un vistazo, tío, o sea, a mí me decepciona muchísimo, ya os lo dije al principio, me decepciona muchísimo que no tengamos ni un puto fotograma de Superman. Yo no me conformo con que Alfred pensemos que está hablándole a Superman, como me conformé en el primer tráiler con que Lois miraba al cielo porque estaba Superman, ya no me conformo, tío, en este momento deberíamos haber visto algo de Superman, esto si no... Pues mira, lo que dice Gal Gadot bien está. Ya me emocionaré cuando vea a Superman en la peli, pero de momento el tráiler sin Superman me parece mucho menos bueno. Alejandro, tú que estás al lado, ¿qué te ha parecido el tráiler? A ver, a mí el tráiler me ha parecido una pasada, tío. O sea, a primera vista, ya te digo, no lo hemos oído muy... El tema de sonido no lo hemos oído mucho, pero o sea, visualmente... ¡Bof! Es acción pura y dura. O sea, es que no ves un momentito de tranquilidad. Sí que es verdad que he estado todo el momento, que son 4 minutacos de tráiler, con la tensión esa de va a salir, pero joder, yo creo que han jugado un poco con el rollo, ¿no? Mostrándote bastantes señales durante el tráiler, ese escudo que se ve al principio, esa capa roja de la que hablamos, que se intuye ahí un holograma, no sé, sí que es verdad que me esperaba un poquito más en ese aspecto, no les hubiera costado nada sacar una imagen... Pero a rasgos generales, el tráiler, lo que se ha visto, vale, es brutal. He dicho un comentario corto, porque esto luego habrá un análisis. Y esto es F Reaction. O sea, comentario corto. Bueno. Pero bueno, gracias, ¿eh? Gracias igualmente. Alberto. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque me esperaba esto. Y entonces el tráiler me ha encantado. Brutal Steppenwolf, brutal las imágenes de acción que he visto. No he visto Superman, pero que no me esperaba. Tengo que ver si eso que sale referenciado es por Superman, para darle un poco de aplique, pero como no me esperaba que saliera, de verdad os lo prometo, nada, nada, nada, el tráiler como tráiler, por lo que he visto, imágenes, acción, es brutal. Yo estoy, y sobre todo, la gran sorpresa para mí, Steppenwolf, maquinón. Albert, tu opinión. A mí me gusta mucho, tengo que verlo con sonido, pero yo es que en ese sentido estoy un poquito como Alberto. Yo soy el primero que me hubiera encantado ver a Superman, pero pienso que si querían ser consecuentes, otra cosa es que nos parezca mejor o peor, pero si quieren ser consecuentes con lo que llevan haciendo desde el principio, bien o malamente, eso ya lo decide cada uno. Pero si quieren ser consecuentes, Superman no iba a aparecer en este tráiler. Si aparece, que es lo que te comentaba antes, será en el último tráiler previo. Ahí está Javi, o sea, tiene los ojos tan rojos como el Superman de ahí. Pero es que es así, tío. O sea, yo pienso que para la película todavía, aunque nos estemos cagando vinagre, es una oportunidad perdida, todavía va a hacer que tengamos más ganas de verle la película y va a ser mejor su acogida cuando la veamos. Pero hasta que lleguemos es una putada. Paco. Pero yo... Perdona, Antonio. Paco. Pues básicamente lo que han dicho los otros, Alberto, es justo lo que yo esperaba. De hecho, yo incluso si no hubiese habido tráiler no me hubiese extrañado, pero lo que he visto, muy bien. A ver, se nota todavía que le queda un poco de retoque digital, porque hay cosas que se nota que es una primera, o sea, que no están pulidas, pero perfecto. Yo no, que sí, que te fastidia que no salga Superman, pero es que nosotros ya lo dijimos hace 2 años, que no iba a salir Superman en ningún momento. Ok. Antonio, te dejo para el final, ¿eh? Por algún motivo será. He puesto primero a Javi y Antonio será. Al final. No, Javi lo ha resumido perfectamente. El trailer es muy chulo y visualmente es impactante. Un montón de iconografía. Batman, el resto, pues Dios lo que es, pero bueno, muy chulo. Muy bonito todo, pero yo qué te diga, es que una Justice League y un universo DC donde Superman no está, se le insinúa, me parece... A ver, que cada uno le gusta lo que quiere, se emociona con lo que quiere. Parece muy bien que os entusiasmáis, os gusta esto y os apuntáis a este carro. Cojonudo por todos. Yo con esto no puedo emocionarme, al contrario, me cabrea. O sea, pensar que DC ha llegado al cine a hacer una Justice League y estamos donde estamos, como estamos, en una Comic Con, y Cyborg está en todas partes, además no, tío, yo con eso no puedo. Bueno, mi opinión. ¿Vale? Me autopregunto también. A mí me ha dado bajona. Pero si analizas un poco, realmente ser sinceros, hay que ser sinceros. Yo cuando salí del cine viendo Batman vs Superman, esto es lo que yo pensaba que iba a pasar. O sea, no se está. Alberto tiene toda la razón. Los Albertos tienen toda la razón. Paco también tiene razón. Es lo que tocaba. O sea, toca esto. Esta penitencia la tenemos que pagar. Y lo sabíamos. El puto momento en que salimos del puto cine de Madrid después de ver Batman vs Superman. Lo sabíamos, tío, y el cabreo era ese. Sabíamos que iba a haber una Justice League porque estaba anunciada, estaba en rodaje, de hecho. Lo sabíamos. Y sabíamos que tal como acababa la película, Superman no tenía puto sentido que estuviera en la promo. Y así está. Y no lo vamos a ver hasta el final ya, hasta la película. El tráiler mola mucho, pero Superman no sale. Entonces, es una sensación agridulce. Ya está. Luego ya lo analizamos más en detalle. Así que hasta aquí, Javi, ¿quieres despedir el Free Reaction para tus oyentes? No sé ni qué decir. O sea, yo creo que se me ha visto en la cara. Me podrían hacer memes de Sad Javi, como al Affleck, porque vamos, se me ha quedado una cara de imbécil que no me la acabo, tío. No, me esperaba justo esto, pero en el fondo de mi corazoncito supermanero esperaba que nos dieran lo contrario de lo que esperaba. ¿Qué quieres que te diga? El trailer lo he visto muy chulo, lo voy a ver 50.000 veces y me va a gustar, le vamos a sacar detalles, lo vamos a destripar. Tiene razón Alberto que Steppenwolf mola la de Dios, pero es que no haya habido ni un momento claro de Superman, tío, ni una estela en el cielo, ni un momento de su traje, ni un aterrizaje en el suelo delante de todo el mundo. Yo qué sé, tío, ni un, oh, estás aquí, yo qué coño sé, algo, tío. Es que me parte en dos. No lo entiendo. O sea, pero... es la oportunidad del siglo perdida. Pero yo prefiero verla en... O sea, lo tengo que decir. Yo prefiero verla en la película que me la muestren en el tráiler. Ya está. Ya está. Paco, punto. Pero no sabemos lo en la película, Paco. Quiero decir, igual salemos de la película y estamos todos emocionados porque hemos visto un peliculón y hemos visto a Superman haciendo un retorno que flipa. Pero ahora, en este punto, lo que tenemos es una promo y una promo donde nos dan un cambio del universo DC, una versión del universo DC donde que corte, ¿no? O sea, no sé, yo qué quiero decir. Estoy hasta el análisis de después, sí. Que si no, ya lo. Bueno, sí, ya está. Pero realmente, para mí es. De todas maneras, antes de cerrar. No es meter. Creo que aquí hay que separar dos debates, Juan Carlos. Uno es lo que nos ha parecido el tráiler y otra cosa es lo que nosotros nos esperábamos. Aquí hay dos. Hay una línea divisoria. Punto. Se acabó. Hasta aquí el Fear Reaction, ¿vale? Después más. Hola a todos y bienvenidos a la tercera y última parte de este segmento del panel de Warner Bros. En la San Diego Comic Con 2017. Me acompañan Alberto Díaz. Hola, chavales. Antonio Monfort. Muy buenas. Paco Garrido. Muy buenas a todos. Y Javier Olivares. ¿No hablas o qué? ¿Les quita el audio? Hostia, claro, esto, como es vídeo, no he dicho nada. Hola, buenas noches. Y Alejandro Benito, ¿qué tal, Alex? Buenas, otra vez, por aquí estamos. Pues nada, aquí estamos otra vez liados. Y ahora ya para hablaros de nuestra reacción en relación al maravilloso trailer que hemos visto y panel de la Justice League y Aquaman, que se ha celebrado pues hace apenas un par de horitas. No sé por quién empezar, no sé si queréis que empecemos por alguien que os dé buenas sensaciones o por alguien que esté más que más que la moto un hippie. Bueno, vamos a empezar por Alberto, más que nada porque Alberto es el tío que más vive estos eventos y creo que es de justicia, después de la currada que se ha metido durante el seguimiento, que nos dé un poco su opinión global, no solamente del tráiler de la Justice League, sino en general de todo lo que ha sucedido en el Hall H de San Diego Comic Con. Alberto, cuéntanos qué te ha parecido toda la movida. Bueno, yo las Comic Con las vivo con mucha intensidad, no paro. Para mí ha sido una como otra cualquiera en el sentido que la he disfrutado. Y el panel, bueno, ninguna sorpresa. Por desgracia, pienso que ha sucedido todo lo que yo tenía pensado que iba a suceder, pero absolutamente todo, entonces no me he llevado ninguna sorpresa negativa en ese aspecto, porque bueno, pues es lo que llevaba en la cabeza y en mente, y en líneas generales estoy muy muy contento. He podido ver por segunda vez solo el tráiler bien, como Dios manda, una buena pantalla, con buen sonido, centrado, y como tráiler me parece una absoluta gozada, una puta maravilla, y sobre todo muy muy sorprendido con el villano, con Steppenwolf, que me la ha puesto dureta, la verdad, y en realidad todo lo que he visto me ha gustado. ¿Que me hubiera gustado que saliese Superman? Pues sí, pero bueno, lo tenía asumido. En líneas generales, lo que me preguntas, yo estoy feliz, contento, y bueno, pues los pósters me parecen una pasada, falta Superman, pero ya lo sabía. Los anuncios, pues lo mismo, no esperaba una película de Superman, por lo menos anunciada ahora, o por lo menos hasta que no salga la Justice League. Y el trailer me ha parecido absolutamente cojonudo, deslumbrante. Bueno, antes de dar paso al siguiente de los compañeros, quería hacer un poco anotación de todo lo que realmente ha sucedido en el panel, porque igual algún despistado que nos está viendo pues no sabe lo que ha sucedido. Esencialmente, el panel ha arrancado con sobre las 9:15, más o menos, ¿verdad, Javi, por ahí, por esas horas? Sí, más o menos 9:15. Las 8:30, lo que es todo el panel de Warner Bros., pero la parte de DC ha empezado sobre el 9:15, más o menos. Efectivamente, han habido antes dos presentaciones de Blade Runner y la película de Spielberg, y cuando ha arrancado todo el tema de Warner Brothers DC, pues se ha mostrado, básicamente, para que nos vaya muy al grano, se ha mostrado una serie de logos de las películas en las que están trabajando. Y las películas en las que está trabajando, ahora mismo así de memoria, las voy a decir, que son Shazam, Green Lantern Corps, Flashpoint, Suicide Squad 2, The Batman, Justice League Dark, y creo que no me dejo ninguna, ¿verdad? Wonder Woman 2. Efectivamente. Y bueno, ahí hemos empezado un poquito, que nos hemos quedado un poquito, la bajona para algunos de nosotros, ¿no? Porque no estaba Superman. Por lo tanto, ya pronosticábamos, los que íbamos un poquito más optimistas, pronosticábamos que Superman iba a ser el gran tapado. Por lo tanto, eso ya nos ha puesto un poco en ambiente. Luego que ha empezado el panel de Aquaman. Del panel de Aquaman ha salido Jason Momoa, como siempre, a lo bestia. Y han puesto un pequeño vídeo que no se ha publicado de manera oficial ni oficiosa. Todavía no hemos visto nada, no sabemos qué hay, por lo tanto podemos opinar cero. No sabemos nada. Se ve que luce bien, pero no sabemos nada. Y entonces ha llegado el panel de la Justice League. Se han presentado todos los miembros que han ido a ese panel, entre los que no estaba Henry Cavill. Entonces, básicamente, han hecho un question and answers, hay un pequeño coloquio, y han puesto un tráiler. Que no es un tráiler, sino que le han llamado así como un sneak peek San Diego Comic Con. Pero bueno, es un tráiler de 4 minutos, largo, de narices, donde vemos un montón de historias interesantes que comentaremos por encima hoy, y donde no hemos visto otro montón de cosas que queríamos ver y se han quedado en el tintero. Y entonces, una vez hemos escuchado la opinión de nuestro gran amigo Alberto, que ha sido el amo y señor de esta fiesta, pues nos vamos a ir con Paco. Paco, ¿qué te ha parecido en general toda esta movida? Pues básicamente nos hemos... Uy. Sí, continúa. Sí, básicamente nos hemos encontrado yo me he encontrado precisamente lo que estaba esperando, ni más ni menos. Normalmente en este tipo de paneles Warner nunca las ha utilizado para presentar actores ni nada por el estilo, siempre se hace o antes o después, y básicamente me hubiese gustado, eso sí, ver el metraje de Aquaman, pero también entiendo que haya sido, que es pronto, que no deben tener terminado y haya sido algo muy muy sui generis. Y el tráiler, pues eso, sí, o sea, un tráiler muy chulo, quizá demasiado largo para mi gusto, me gustan los tráilers más cortitos, pero realmente como no te cuentan muchísimo, me da igual. Y sí, claro, o sea, todo el mundo esperaba ver a Superman, pero yo creo que tal y como han montado lo que es la promoción de la película, creo que tiene sentido que no esté, incluso lo que decíais de que no hay Man of Steel 2 a la vista, es que tampoco sería consecuente con el estado del personaje actualmente. Otra cosa es comentar si eso debería ser así o no, pero tal y como están las cosas ahora mismo, todo lo que ha pasado ha sido lo lógico. Pues bueno, gracias, Paco. Yo ahora le voy a preguntar a Javi qué le ha parecido toda la movida. No quiero ser tampoco, no quiero calentarte. Luego, Alex, intenta equilibrar la balanza, tío. Bueno, Javi, deja de darle al micro si es posible, es un poco complicado. Esa cosa con un palo con una bola al final. Ya está. Me lo estaba animando para que me oigas bien, ¿sabes? Porque cuando me voy a poner a hatear, me gusta que se me oiga. Cuando le das un golpe, lo escucha todo el mundo amplificado. Ese es un micro. Venga, toma adelante. Toma nota, gracias. échale cuenta esto, va. A ver, ¿por dónde empiezo con esto? Vamos a ver. Lo primero, esto no es haterismo, ¿vale? O sea, aquí no se trata de ser hater o ser un lover, se trata de sensaciones que tienes, se trata de preferencias y se trata de lo que te gusta y de lo que ves y de lo que te esperas. Al final, un mismo producto le puedes sugerir cosas muy distintas a distintas personas, simplemente por el momento del día o por las aficiones que tengas o por el motivo que sea, ¿vale? Yo, el principal problema que tengo con esto es que para mí una Liga de la Justicia en la que nos perdemos la ocasión histórica de disfrutar de una promoción con Superman, pues es menos Liga de la Justicia. Me duele en el alma. Yo veo los banners chulísimos, veo los pósters chulísimos y veo que Superman no está en ellos y como que me falta algo. Sinceramente, me falta algo y no pequeño, me falta algo muy gordo. Desde esa perspectiva es desde la que no llego a disfrutar al 100% este tráiler y me he quedado con un bajón que te cagas cuando termina el tráiler y lo único que tenemos de Superman es una sugerencia al final que hasta que no he visto el tráiler 2 veces no me he dado cuenta de la sugerencia. Que no ves hasta ahí, hasta el final no ves ahí el borrón rojo que parece ser el hombro de la capa de Superman con el que puede ser que está hablando Alfred o puede ser que está hablando con su tía Nicoleta que se ha puesto un chal rojo ese día. No lo sé, pero queremos creer que es Superman. Esa es la parte que a mí no me permite disfrutar al 100% de esto. ¿Como tráiler? Sí, muy chulo, cojonudo. Excesivamente largo, como ha dicho Paco, pero se ve muy cañero, hay mucha acción. Se ve que Steppenwolf también es sorprendente, como ha dicho Alberto. Me parece que va a ser un villano que va a dar mucho a que hablar. Tiene mucha chicha este villano, mucha más de la que cabía esperar. Nos han puesto un poquito de todo. Tenemos Temiscira, tenemos lucha contra los parademonios, tenemos a todos los héroes haciendo lo que hacen los héroes. Wonder Woman se nota que tiene mucho protagonismo desde que su peli lo ha petado tanto. El tráiler empieza con ella y lo peta mucho durante el tráiler, tiene grandes momentos. Parece que Batman sale un poquito menos en este tráiler, lo cual para descargar un poco de la Batmanitis actual no viene mal. Y por lo tanto es un buen tráiler, o sea, me gusta, creo que va a gustar a la gran mayoría de la gente, creo que va a incitar a la gente a ir a ver esta película, pero creo que estamos creando un concepto erróneo de lo que es la Liga de la Justicia. A la gente que normalmente no ha abierto un cómic en su vida y no sabe de qué se compone este grupo, no sabe de dónde viene, no sabe si Superman es importante en él o no, va a ir a ver una película en la que de repente, en un momento de la historia, igual a los 5, 10 o 15 minutos de que se acabe la peli, aparecerá por ahí Superman. Y dirán, hostia, aquí también salía. Eso es lo que a mí me molesta, eso es lo que a mí me duele. Que como trailer es cojonudo, sí, pero como concepto de Liga de la Justicia, pues oye, me duele perder la oportunidad de tener a Superman desde el principio y disfrutar de verdad la Liga de la Justicia. Vamos, entiendo perfectamente lo que decís, entiendo que esto es lo que toca, entiendo que esto es Superman, es lo que correspondía, no se podía hacer otra cosa. Esta clase de Liga de la Justicia a la que hemos llegado después de este post-Batman versus Superman. Uy, parece que se corta Javi. ¿Perdón, se me oye? Sí, se ha cortado un poquito ahora la parte final. No sé si estás bajando alguna película de esas de las tuyas. No, ahora mismo no. Ahora mismo está bastante controlado el tema del porno. Bueno, decía que esta es la clase de Liga de la Justicia que corresponde en un mundo post-Batman versus Superman. Pero que es que el problema para mí es ese. El problema para mí es Batman versus Superman, todo lo que representó dentro de este universo DC y a dónde nos ha llevado, que es a esta clase de Liga de la Justicia. Pero vamos, como tráiler, chapó, muy bien hecho, muy chulo, da mucho hype. Y oye, el que me quiera llamar hater porque me molesta que no salga Superman, le recuerda a todo el que me esté viendo y al que quiera criticarlo que esto no ha dejado nunca de ser Superman Javi Olivares. Aunque sea una plataforma muy grande en la que cabe de todo, que tenemos botella de cándor, tenemos un montón de opiniones diversas, tenemos podcast. Bueno, vale, pero todo esto empezó con Superman hace 14 años. Os lo recuerdo, ¿eh? Aunque derivemos a DC y a temas frikis, esto empezó por Superman. Y seguimos aquí por Superman. Me molesta no ver a Superman. Ahí lo dejo. Alex, venga, a equilibrar la balanza. Vamos a ver, en un primer lugar, ¿vale? Sí que es verdad que, a ver, parto de la base que el tráiler me flipa, o sea, me parece que es redondo, o sea, es más, corrijo a tanto a Paco como a Javi que dice que les ha parecido largo, a mí se me ha hecho corto. Si me hubieran metido 15 minutos de tráiler, ¡guau!, lo hubiera disfrutado muchísimo más. Porque he flipado con lo que he visto. Sí que es verdad que la primera vez que lo he visto me he quedado así con un poco de recomello, porque sí que esperaba ver algo más de Superman. Dicho esto, también me ha sorprendido la poca presencia de Batman, que vamos, teniendo en cuenta lo que nos han acostumbrado últimamente, que es Batman, sale dos veces contadas, o sea, como Batman, eso sí, dos escenones. Pero bueno, después de todo el rollo este y después de haberlo visto un par de veces más, me parece que ya no voy a decir que enseñan, porque realmente no lo enseñan. Para mí, con lo que insinúan de Superman en el tráiler, yo creo que es más que suficiente. O sea, tienen que tener algo preparado para la película que te va a dejar con el culo torcido. Entiendo a Javi, entiendo sobre todo a Antonio, que sea poco, ¿vale? Que no sea lo que ellos quieren o quieran ver más participación, pero a mí personalmente, con lo que he visto, me parece espectacular. Y el tráiler, chapó, o sea, es acción, acción, acción y acción. Pido réplica un momentito, si no te importa, Juancar. No es que quiera más participación, al menos en mi caso no van por ahí los tiros. Participación o presencia. Sí, o presencia de Superman, te entiendo. El tema es que creo que ya me he cansado de tener que imaginar que Superman está ahí, de sugerencias, de cosas sugeridas, ya me he cansado. Todo el mundo sabe que Superman está en la película, no es como Doomsday en Batman vs Superman, que se decía que iba a estar pero no estaba seguro y nos lo mostraron en el tráiler 2 y fue una cagada. En este caso todo el mundo sabe que Superman va a estar. Nos lo han mostrado en la promo, nos lo han mostrado en imagen, la primera imagen oficial de la liga con él. O sea, sabemos que va a estar Superman ahí, que forma parte de la liga. No veo ningún problema en que nos muestren algo un poquito más claro, una referencia que realmente al fan le haga levantarse de la silla y decir, joder, sí. En este caso es que el fan tiene que estar ahí como diciendo, ah, pero eso era Superman. En el primer tráiler creímos verlo cuando Lois miraba hacia arriba. En este creemos verlo cuando Alfred está hablando con alguien que no vemos con claridad. Este se ve que está ahí, y tiene mucha presencia. Que está ahí. Se le nombra mucho, está claro. Se le nombra un montón de veces. Claro. Igual que se nombra a los Lanterns, igual que se nombran muchas cosas. Pero para mi gusto me falta ver ahí claramente una S y que digamos, Superman está ahí. Y con muy poquito me hubiera conformado, pero no con este poquito. Y ojo, es una apreciación personal. Yo entiendo que haya gente que esté encantada con esto, porque esto es lo más lógico. Igual sí, lo que a mí me habría gustado no era lo lógico. Sí, yo entiendo que perfectamente lo pueden haber hecho. O sea, igual que estábamos hablando que en este último momento del tráiler, que se ve Alfred está hablando con algo, que se ve ahí el resquicio de capa roja. O sea, te muestran un primer plano de Superman llegando y la misma frase que le dice a Alfred: me habían dicho que ibas a venir, pero igual te has dormido y has llegado tarde. Y te lo enseñan ahí y ya eres feliz y ya te quedas más ancho. Mira, que mango. Solo que se le hubiera oído hablar. Que le contestara a Alfred un no te preocupes, ya estoy aquí. Y que sepas que es la voz de Henry Cavill. Bueno, ya es bastante, tío. O sea, ya es bastante. Algo, no he tenido suficiente. ¿Verdad? A mí personalmente, con lo que he visto, me basta y me sobra. Bueno. Pues vaya debate, ¿eh? O sea. A ver. Tiene que estar aquí al ladito. A ver, sin duda, cualquiera de las opiniones que estamos diciendo son absolutamente válidas. Es una cuestión de gustos. Sí, sí. Luego analizaremos lo que es desde el punto de vista ya no personal, sino desde el punto de vista pues, comercial, de producto y demás, ¿no? Pero estamos hablando de sensaciones, ¿no? En este momento. Antonio, te dejo para el final. Quiero que nos des tu opinión de lo que ha sido en general, de manera global, todo el panel. Y en específico, la Justice League, claro. Bueno, a mí el panel me ha sorprendido muy poquito, sinceramente me esperaba muchísimo más. Han anunciado las películas que ya sabíamos que estaban en marcha, con lo cual sorpresa ninguna. Ha habido tráiler, cosa que también era un secreto a voces, también estaba claro. Y por lo demás yo estoy muy cerca de la postura de Javi, o sea, pienso exactamente lo mismo que ha dicho él. El problema no es el tráiler de ahora o si ahora sale o no sale Superman. Para mí la gran pregunta es por qué Warner ha decidido esta estrategia para con este personaje. O sea, ¿por qué? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué quieren conseguir? Las respuestas que se me ocurren no son demasiado buenas, sinceramente. Es muy probable que toda esta perspectiva cambie después de Justice League, pero estamos donde estamos y estamos aquí en julio después de la Comic-Con. Y de momento, pues mi entusiasmo es más bien tirando a poco. O sea, el personaje que más me gusta no aparece por ninguna parte. Los demás personajes, y es una opción personal, y es en mi opinión, yo el resto de los personajes, excepto quizá Batman, los veo bastante desdibujados y no los reconozco con respecto a los personajes que a mí me gustan y que yo quiero. Así que, pues yo estoy bastante lejos de este proyecto, la verdad. O sea, ahora el trailer está muy bien, hay mucha acción, seré el primero en ir a ver la película, pero a mí me suena chino. O sea, esto pues es, bueno, otra cosa. No sé muy bien lo que es, pero no es lo que yo entiendo como Liga de la Justicia. Es otra versión, otra cosa, llámalo X. Da igual. Vale. Mi opinión rápida de lo que me ha parecido el panel y demás. Es un entremedio entre vosotros y... Sí, levanta el funeral, anda, porque solo faltan las velas y el ataúd pasado aquí por delante. No, ¿vale? Es que hay unas caras aquí como si viéramos... No. Es que aquí es la San Diego Comic Con, joder. Suena el rabo que sea la San Diego Comic Con como si es el funeral de mi prima. O sea, a ver, he dado una opinión bastante argumentada sobre lo que pienso. En absoluto ha sido una opinión hater, creo que la de Antonio tampoco. A ver, yo lo que he visto... Me ha gustado, pero me ha decepcionado. Parece que es una cosa bastante lógica. O sea, ni funerales, ni. Me da igual que. A ver si porque sea una San Diego Comic Con tenemos que estar todos contentos. Cuando lo hagan bien, estaremos todos contentos. De momento, yo lo que he visto, esto es como en los Simpsons: banderitas americanas para unos y aborto para otros. Pues no. O sea, a unos les va a gustar y a otros no. En este caso, estoy del lado de los que me ha gustado lo que he visto, pero me ha faltado una cosa. Una cosa que para mí es muy importante, que es Superman. Que repito, por eso estamos aquí. Entonces, bueno, el que lo quiera ver como un funeral, pues mira, a mí me ha tocado la moral. No estoy dispuesto a comulgar con esta clase de concepto que han construido de universo, de Liga de la Justicia y de historias. Que luego veré la peli y me pondrá súper cachondo, sí, porque veremos a Superman en la peli de una puta vez. Y seguro que lo veremos a lo grande, que es lo que queremos ver todo. Pero de momento, dos trailers, un montón de promo, un montón de fotos y perdérnoslo, pues me jode mucho. Bueno, estaba intentando acabar de dar mi opinión. Va a ser perdona, perdona, Juan García. Sí, no, sí, para eso está para el debate. Yo realmente, en el primer momento, he quedado decepcionado. Porque la gente siempre llevamos al máximo lo que esperamos. Y realmente no se ha producido lo que yo esperaba. Ya lo hemos dicho en el primer vídeo, lo que esperábamos cada uno. Yo esperaba a Henry Cavill, yo esperaba a Superman, esperaba muchas cosas y bueno, pues no. Pero si luego sintetizas y analizas lo que generalmente sucede en la San Diego Comic Con, que nosotros es que estamos supermaneando, como Javi siempre ha nombrado, que yo creo que es la frase que yo, todo el día, 24 horas al día supermaneando y mirando lo que pasa, lo que no pasa, estamos muy informados de todo. Entonces, casi nada nos sorprende. Y esperamos siempre ese punch más de sorpresa que generalmente no se produce nunca. Sinceramente, creo que, tal como ha dicho Antonio, no hay sorpresas. Se ha producido lo que se tenía que producir. Me traje un poquito de Aquaman y trailer de la Justice League sin Superman. ¿Qué es lo lógico? O sea, seamos realistas, es lo lógico. Es lo que hubiéramos apostado todos al salir por la sala de cine después de ver Batman vs Superman. Todos hubieran apostado, hubiéramos dicho, apuesta tu pasta a qué va a pasar en la promo. Hubiéramos apostado esto. O sea, realmente es lo que estaba en, digamos, en el guión. Aún así, todo el mundo tiene su corazoncito supermanero y quiere, pues, ver algo más, un poquito más. Si lo analizas, es lo que toca. Nos toca pagar esta penitencia. Y no nos toca pagar esta penitencia porque alguien haya decidido hace dos semanas llevar esto a la San Diego Comic Con y no sé qué. No. Esto es algo que cuando se decide matar a Superman en la segunda película, esto, el plan está decidido. Es esto. Superman no puede estar en la promo, Henry Cavill no puede estar prácticamente en promo, y lo que hay es lo que hay. ¿Me gusta? No. ¿Me jode? Sí. Hay que analizarlo. Hay que quitarnos de la cabeza y asumir que esto va a ser así. Sí, hay que asumirlo, chicos. Esto es así. ¿Fastidia que la película de Justice League no tenga a Superman en la promo? Sí, muchísimo. Me duele en el alma, pero es lo que hay. Lo decidió, pues el que lo decidiera en su momento cuando quiso matarlo. Entonces, una vez dicho esto, como producto, que es lo que ya ahora os voy a preguntar, como producto, como promoción general de una película de superhéroes después de Batman vs Superman, pues hoy está muy bien, está muy digno. Sí, es largo, pero está muy guapo, o sea, es chulo, está bien rematado. Creo que la película sigue siendo muy oscura para mi gusto, pero creo que está bastante chulo. Como película, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Como producto, promoción, ¿lo ves bien? ¿Crees que va a enganchar a la gente? ¿Crees que tiene muchos fallos? ¿Que es mejorable? Bueno, no sé. ¿Sí? No, sí, como promoción de película neutra, o sea, no sé, antes hemos visto Ready Player One, por ejemplo, que es una historia a la que yo, por ejemplo, no sé nada. Tú ves ese tráiler y dices, ah, mira, esto puede estar bien, ¿no? Puede ser interesante. Igual voy a ver la película. Pues con Justice League pasaría más o menos lo mismo, ¿no? Imagínate que no conocemos de nada a estos personajes, que no sabemos nada de ello. Tú ves algún tráiler como este y dices, hostia, esta película tiene que tener acción, tiene que ser potente, tiene que estar bien. En ese sentido está bien, en ese sentido funciona. Pero bueno, si esta fuera una película corriente que nos importara como cualquier otra película corriente, no estaríamos aquí. Vale, pues nada, si como producto más o menos todos estamos de acuerdo, ¿no? Como producto está bien. ¿Alguien quiere decir que no como producto de tráiler? ¿Alguien quiere poner algún pero a esto? ¿Javi, por ejemplo? No, impecable. No. ¿Sí? No quiero ser hater en ese sentido, muy bien. Vale, pues una vez dicho esto, ¿qué os ha gustado más del tráiler? ¿Vale? Vamos a decir qué os ha gustado más y luego lo que os ha gustado menos, que ya he dicho algunos qué es lo que os ha gustado menos. Alberto, ¿qué es lo que más te ha gustado del tráiler? Sin lugar a dudas, Steppenwolf. Para mí ha sido la gran sorpresa. Lo que menos me gusta, lo de siempre, pero es una apreciación personal. A mí Cyborg es un personaje que me la pela. The Flash me gusta lo que veo, pero bueno, lo que más Steppenwolf... Hostia, estoy flipado de un villano que en principio no apostaba nada, no me llamaba nada la atención de lo visto. Y lo que menos, Cyborg, porque. Pero bueno, no es porque haya hecho algo malo la criatura, sino porque no me gusta el personaje. Paco, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Que creo que cohesiona bastante bien con lo que hemos visto con todo. Porque hemos visto Temiscira, hemos visto algo de Atlantis, vemos un universo muy amplio del universo DC y eso me gusta. ¿Qué es lo que menos me ha gustado? Pues no lo sé, o sea, quizá ciertos momentos en los que creo que el CGI canta un poquito, Pero ¿qué momentos? Mójate, ¿qué momentos canta? ¿Qué momentos? Por ejemplo, yo a Cyborg todavía le veo un puntito que le hace falta un retoque, aunque tiene detalles muy chulos, pero creo que le falta. Y por ejemplo, el momento, uno de los momentos que es muy chulo de Aquaman, también se nota la transición de, del CGI al a lo que no es CGI. Pero por lo demás, yo estoy bastante contento. Yo, eso como producto, lo he mencionado antes, quizá es excesivamente largo para ser un tráiler, pero como es algo diferente, es un sneak peek, como lo quieran llamar, de la San Diego Comic Con, pues también lo puedo llegar a entender. Javi, más y menos, dime. Lo que más, a mí Aquaman. Me parece que Aquaman está que se sale el tío. Está enfermo de la enfermedad del puto amo y no hay medicación. O sea, es brutal. La escena en la que sale surfeando encima de un parademonio y cómo aterriza en el suelo con ese movimiento de cuello en plan de ¡ah, qué chulo soy! Es brutal. Puede que sea una de las escenas en las que canta mucho el CGI, como dice Paco, pero a nivel estético, a nivel look y a nivel de personaje, es guapísima. Steppenwolf también me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho que me guste tanto, de hecho, y me ha sorprendido mucho que lo enseñen tanto. Y lo que menos, pues no te sabría decir, o sea, aparte de lo obvio, que es que no aparezca Superman, no hay nada que digas esto me ha gustado menos del tráiler, o sea, quizá, no sé qué decirte, no, como menos no te podría decir nada, quizá como más, si me dejas añadir otra cosa. Me ha gustado mucho y casi que la voy a poner en primer lugar, ahora que me acuerdo de ello, que suene el tema de An Ideal of Hope de Superman a partir de la segunda mitad del tráiler, cuando ya empieza lo que es la caña buena. Eso me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, mucho. Es de los momentos que más te evocan realmente que aquí, pues por lo menos hay algo de Superman. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tienes que conocer ya un poco este universo, remontarte a Man of Steel y saber dónde estás. Para el que no sea de, para que no venga de aquí, pues es jodido. Alex, por proximidad. Cuenta, lo que más te ha gustado, ¿Batman que no sale casi? Pues curiosamente, a pesar de las escenitas que se marca, que las veo súper icónicas, o sea, estoy aquí con mi socio al mil por mil con el tema de Aquaman. O sea, me parece espectacular, me parece que se va a comer la película, me parece que en el momento que lo veamos en su película propia vamos a flipar. Y es que lo que ha dicho Javi, o sea, me quedo con el escenón del surfeo a lomos del parademonio, que es una auténtica brutalidad, pero brutal. Y lo que menos, pues me vais a matar, pero lo que menos es que se me ha hecho corto el tráiler. Es que, lo digo en serio, se me ha hecho corto, o sea, me parece espectacular. Es que no le veo nada negativo al tráiler. El montaje lo veo que está bien, la acción que vemos lo veo espectacular, la ambientación, la música, no sé, no le veo nada negativo, sinceramente. Antonio, venga, cuéntame lo mejor y lo peor para ti. Lo mejor es lo que decía Paco hace un ratito, la coherencia, ¿no? Con todo lo que se ha ido montando en este universo, ¿no? Que veas un trocito de Temístira por aquí, que veas un trocito de Atlantis por allá, y además no solo veas lo que ya tienes, sino que lo amplíes, ¿no? O sea, vas a tener un trozo nuevo, ¿no? Que es esa parte cósmica que parece que hasta ahora no habíamos visto. O sea, esa coherencia con lo anterior y esos retales, ¿no? Del universo DC que parece que se atisban en el tráiler aquí y allí, pues, bueno, es de lo que más me ha gustado con diferencia. Lo que menos, pues, yo qué sé, el Flash de Ezra Miller, no puedo con él. Es que me temo ya que va a ser una cosa muy difícil de asumir, ¿no? O sea, han reinventado el personaje de arriba abajo. El traje es espantoso, no funciona en pantalla desde mi punto de vista en absoluto y ya está, claro que va a ser un desahogo cómico muy facilón. Entonces, si la cosa tira por ahí, pues mal vamos. Bueno, cada uno tiene su opinión. Yo, para mí, lo que más me gusta es la parte final. Superman, que sale Superman, para mí es Superman y eso me mola. Y había un momento en el que digo, que sale, pero no ha salido. Hubiera estado genial haber visto yo que ha sido el cogote, ¿no? Pero bueno, no ha salido. Y lo que menos me gusta es que sigue viéndose muy oscura esta película. Sigue teniendo demasiada oscuridad. Y joder, tío, un poquito de solete por ahí no hubiera venido mal. Es que yo creo que no se sale alguna escena con sol, la verdad. Temístira. Temístira, sí. Yo creo que lo demás es todo nocturno y interior. Sí, pero estaba cantado. A pesar de la oscuridad, se lo decía antes a Javi viendo el tráiler, a pesar de la oscuridad, no la veo tan oscura como, como Batman Superman. O sea, la veo bastante, se ve mucha más claridad dentro de esta oscuridad tan, tan opaca, tan, la veo mucha más claridad que en Batman Superman. Sí, justo iba a mencionar eso ahora, que todo se ve más nítido, todo se ve... Las... A pesar de eso, de que haya mucha oscuridad, como hay tanta luz, aunque sea de noche, se ve mucha luz, hay un contraste muy chulo. Creo que incluso en momentos como el de bajo el agua, que tendría que ser mucho más oscuro, se ve todo muy azul y tal. Yo creo que sí que no es tan oscura como Batman vs Superman. Incluso la escena esta de la que hablábamos antes de Aquaman surfeando en el parademonio, que tiene un tono ahí rojizo fuerte, no molesta tanto como podría molestar la oscuridad de Batman Superman. Ok, bueno, ¿queréis que pasemos a comentar alguna escena concreta, ¿no? Del tráiler? No, yo no entraría escena por escena, pero bueno, esencialmente la película, o sea, el tráiler este empieza con una escena de Wonder Woman. Eso como mínimo no es una casualidad, o sea, sin duda que no es una casualidad. Atisbamos un poquito el darle más protagonismo a Wonder Woman de lo que sería previsible en unas circunstancias normales, que lo normal hubiera sido que Batman, que era el que va a montar el grupo y demás, hubiera salido un poquito más en el tráiler, y sale realmente muy poco en el tráiler, pero muy poco. ¿No lo ves así, Antonio? Bueno, no lo sé, sinceramente. Creo que el tráiler tiene todo lo que tiene que tener en cada momento y todo más o menos bien colocado, o sea que... Chupón, ¡hala! Creo que hoy no es el día para preguntar a Antonio. Está el pobre de bajona, pero total. Alberto, ¿qué destacarías tú del protagonismo del tráiler? O sea, ¿crees que se nota, se deduce un poquito la reducción de papel o, digamos, de protagonismo de Batman? ¿No lo notas un poquito... Y no previsto? La verdad es que si no lo mencionáis vosotros, tampoco es que haya sido una cosa que haya notado en demasía. Lo que sí me ha gustado es que la acción está en el entorno de la fotografía, que a mí me gusta, que me gusta la fotografía oscura, lo sabéis, pero que se perciben muy bien las escenas de acción, aunque esté todo como muy oscurete, pero... Y me ha gustado como que se está intentando llevar las escenas de acción a otro nivel. Hay una escena de acción que Flash a toda velocidad le da un empujón al filo de la espada de Wonder Woman para cogerla, y son es algo que me ha llamado la atención. Son escenas que estamos acostumbrados a ver millones de escenas de acción que ya casi nada sorprende, y sin embargo ves esta acción y te parece fresca y dices, coño, esto mola, esto, ¿sabes lo que te digo? Aunque no deja de ser algo que no se haya visto en otras películas, sí que me ha resultado fresca y eso me ha llamado mucho la atención. Ojo, porque esa escena justo ya la habían descrito anteriormente, ¿eh? O sea, ha habido un par de escenas que han salido en este tráiler que eran de las que se comentaban siempre los rumores de gente que decía haberlo visto y todo, y justo esa de Flash tocando la espada para que la cogiera Wonder Woman, que iba en caída libre, había salido, ¿eh? Me ha gustado estéticamente cómo se ha visto, cómo la han plasmado, cómo están plasmando esas escenas de acción en el metraje que hemos visto. No sé lo qué parte hay de Snyder ahí. Bueno, la cámara le entra la bala, ya todos lo sabemos, pero bueno, Whedon no sé hasta qué punto puede haber influido para que esa acción me guste, no me guste, pero sí me gusta la colorimetría, lo que he visto, que se percibe bien, que se percibe chulo. Vale, lo comentabais, una escena en la que se veía a Flash trabajar en equipo, digamos, con Wonder Woman, ¿no? Uh-huh. Estoy intentando buscarla en el metraje un poquito para... Porque también, a ver, vemos a Steppenwolf en Temiscira, vemos a Steppenwolf en Isla para... en Atlantis. Hostias, mucha... O sea, yo he visto demasiados componentes de acción en diferentes puntos. Sorprende, o sea, porque no me acabo de hacer una idea global de dónde se está, de lo que sucede en cada momento. No sé si cómo lo veis, pero como que parece una película bastante llena de acción, ¿no? En diferentes puntos, en diferentes momentos de la película, con diferentes participantes. Hostias. Y todavía quedaría la parte final, que de aquí creo que no se ve nada. Yo creo que la acción final no se ve nada, que es la parte en la que se vería Superman. Toda esa parte final, evidentemente, está escondida. O sea, que película cargada de acción. O sea, Javi, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este punto? Sí, no, totalmente. O sea, además, el tráiler está montado de esa forma deliberadamente para confundir un poco. Te enseñan mucha acción, pero tampoco tienes claro si es lineal, si no es lineal, dónde está transcurriendo. Ese escenario con ambiente rojizo en el que al final baja Aquaman surfeando en el parademonio, no sabe si es la Tierra, si es la Tierra destruida. Obviamente en Temiscira pues también pasan cosas, en Atlantis, no sé. No tenemos muy claro en qué orden pasan las cosas, lo único que tenemos claro es que parece que Steppenwolf está por ahí a la búsqueda de las Madres Caja y que al final habrá un enfrentamiento entre él y toda la Liga. A partir de ahí pues todo es un misterio. Yo solo apostaría por la secuencia de apertura, que es la que se ve todo el ostión de gente ahí, que eso seguro que lo van a utilizar de entrada de peli, para situarte las cajas madres, los atlantes y toda la hostia puta ahí. Y luce de miedo, ¿eh? Sí, sí. Pues, ¿no creéis que, a ver, en el primer metraje que vimos de creo que fue el anterior San Diego Comic Con, vimos el tema de las madres caja y de los dioses y demás, ¿no? Eso, yo creo que el robo de la caja madre que hay en Temiscira no creo que coincida con ese momento temporal. Creo que eso puede ser un momento temporal más reciente. No sé, no me parece, tampoco es que es muy difícil atisbarlo, ¿eh? Pero creo que Steppenwolf no creo que aparezca al principio de la película. No sé, entiendo que Steppenwolf tiene que aparecer en un momento más avanzado. No creo que. Pues visto lo visto, me parece a mí que. A mí me da la sensación que está, que es bastante actual, ¿eh? O sea, sí, a mí me parece que. A día de hoy, o sea, no sé cómo está ambientada, pero vamos, porque un detalle, a lo mejor es una tontería, pero se ve claramente a Hipólita, pero por ejemplo, a Antíope no se le ve. Entonces. Claro. Es posible que no sea anterior a lo que ya hemos visto en Wonder Woman. Da la sensación que es actualidad. Yo pienso que es actual, ¿eh? Steppenwolf va a salir la hostia puta de veces. Y creo que va a robar las cajas madres y posiblemente el primer sitio donde vaya para cogerlas con el culo al aire es a las Amazonas. Que por cierto, ahí jodida la cosa, ¿no? Porque yo, con todos los respetos, si Steppenwolf no lo pueden parar la Liga de la Justicia sin Superman. Claro. Que esté, o sea, eso podría acabar muy malamente, ¿no? Sí, claro, Steppenwolf, o sea, es que no es rival, o sea, es que Wonder Woman, en teoría, con el poder que tiene, yo creo que es suficiente para parar a Steppenwolf. O sea, ¿tú crees que hay más chicha detrás, si no, Superman, ¿qué piensas? Eso le daría sentido a la cantidad de veces que sale distribuido durante todo el tráiler, sí. Que sale más que ellos, y luego a la escena esa que comentábamos antes, no sé si aquí, que Wonder Woman le mete un ostión que lo tira para atrás, pero de espaldas. Es decir, que bueno, igual Wonder Woman sola no, pero entre todos igual plantan tranquilamente cara a Steppenwolf. Yo creo que hay algo más detrás, y me atrevería a decir que igual hasta está Darkseid, ojalá. Bueno, quién sabe. Más comentarios. Mucha presencia también de Alfred, ¿no? O sea, que aparece. Vamos a hablar del tema Alfred, porque Alfred aparece en varias circunstancias, hablando con Bruce y en la parte final con Superman. Porque, a ver, primera pregunta: ¿estamos de acuerdo que la parte final es Superman, Javi? Sí, después de haber visto el tráiler, como os digo, tres veces, en la tercera me ha sugerido Alejandro, mira, eso rojo tiene que ser la capa de Superman. Pues es verdad, paras el fotograma y dices, sí, es Superman. ¿Alguien no está de acuerdo de eso, que no es Superman? ¿Antonio, está de acuerdo con Superman? Es que no sé lo que es. Es que no puedo estar de acuerdo, o sea, no sé lo que es. Como no sé lo que es, yo no veo a Superman, sinceramente. Hombre, un tiranosaurio Rex no es. Pues no lo descartes, que lo de la agüita tiene su punto, ¿eh? A mí me recordó a Parque Jurásico. No lo recordó a Parque Jurásico. No lo descartes. Verlo no lo vemos, está claro, pero por el contexto de la escena y por lo a que... A ver, todo el tráiler te va soltando sutilmente esa subtrama, digamos, o esa subidea de Superman, ¿no? La música, la falta de esperanza, la mención de que murió, pam, pam, pam, ¿no? Y te va, digamos, calentando para un final, ¿no? En vez de mostrártelo, te muestran eso y, bueno, lo que quieren que pienses, desde luego, es que es Superman, ¿no? Al margen de que puedas ver una sombrita por aquí o una no sé cuántos por allá, quieren que pienses eso. Bueno, pues pensamos eso, pero yo no sé lo que es, yo no lo he visto. Imposible sacarte de ahí, ¿eh? Pero en cualquier ¿dónde? Caso, ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. O sea, quieren que pensemos eso. Yo tengo clarísimo que es Superman. Y me juego aquí los huevos a que cuando vemos la película eso es Superman. Lo tengo clarísimo. No, ese es el guiño. Sí, sí, pues, perfectamente, pero no te lo han enseñado. Sí, pero es el único que falta por salir. A Green Lantern no lo conoce de nada, salvo que se conocieran en la hora del té. Entonces, si le habla con familiaridad Alfred, 2 y 2, 4. Hombre, en Batman contra Superman tampoco se conocieron mucho Superman y Alfred. Bueno, bueno. También es verdad que la frase que le dice es muy ambigua. O sea, le dice, le viene a decir algo así como: me dijeron que ibas a venir, igual es tarde. O sea, ahí sí que podría ser también Green Lantern. O sea, tiene conocimiento de quién es, lo ve aparecer. No, vamos. Porque Green Lantern brilla. Lleva el anillo que brilla y no hay un destello ahí verde en la cara de él. Por cierto, no, hay que mencionar eso que se menciona los Lantern. Uh-huh. Sí, eso es el tema. Claro. El tema siguiente de debate será ese. Pero bueno, independientemente del tema de los Lantern, hablando de Superman, momento final. ¿Alguien me puede explicar un poquito qué puto sentido tiene Alfred arreglando un coche deportivo antiguo o un coche antiguo de época, no sé si es deportivo, mientras su amo Batman se está matando no sé dónde con un bicho de otro planeta y que se está cargando a cientos de personas o a cientos de elementos? O sea, ¿no lo veis un poco raro un tío arreglando un coche ahí tan ricamente diciendo, pues igual llegas tarde? No sé, no es por jatear, Javi, pero ¿no te parece raro? Tengo una teoría, más que teoría es una paja mental, ¿vale? O sea, es el desde lo profundo de mi jaterismo, o sea, que me ha dado hasta escalofríos el pensarlo, o sea, igual que nos han pintado esa escena de Alfred como la escena post-créditos del tráiler, tú imagínate por una de aquellas que después de que la Liga de la Justicia haya derrotado a Steppenwolf y salvado al mundo, tenemos la escena post-créditos de que aparece Darkseid, sabemos que Darkseid va a venir, y lo último que vemos es Superman volviendo cuando ya parece que ha pasado todo y Alfred pues arreglando el hombre su cochecico y recibiendo a Superman. O sea que al final Superman salga 10 segunditos, ese momento de... Hola, Alfred, he vuelto. No. ¿Por qué vengo a verte a ti? Pues no lo sé, pero vengo a verte a ti. O sea, no tendría sentido de las palabras del colega mío, de Jeff Jones, con que íbamos a ver a Superman como nunca lo habíamos visto. Si pensábamos que habíamos visto imágenes de acción de Superman, no habíamos visto nada. No cobraría sentido esa frase de Jeff Jones, porque no creo que se esté refiriendo a la Liga de la Justicia 2, ¿no? Bueno, sí, quién sabe. Ya pasé más. O a la 5. Para ser ya bizarros. Que la escena de Superman regresándose a Flash, abriendo el ataúd y enculando el cadáver moribundo de Superman. ¡Vuelve! ¡Ah! Ya no podemos así, tío. Venga, ya, por favor. Hombre, sí, nos ha gustado, ¿no? Vaya pasada. Tarrismo is coming. Y no os gusta la teoría, pues nada. Hay que tener en cuenta que Gal Gadot te ha dicho una frase durante la fase de preguntas. Básicamente ha dicho que los fans de Superman quedaremos muy contentos con la película. Bueno, ella tendrá un concepto de Superman y de los que pensamos los fans X, y nosotros podemos tener el concepto Y. Pero en cualquier caso, yo espero que realmente Superman, de tanto tapadillo, al final, joder, tenga algo interesante que mostrar. ¿No puede ser que hayan sido derrotados todos? Por eso ya Alfred está ya arreglando o estén hechos prisioneros o su puta madre hayan perdido. Claro, no, ya total de perdidos al río, voy a arreglar el coche, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Suicidarse? TV el lunes. No. Es que es mucho contexto eso, pensar que está arreglando el coche mientras los otros están dándose de hostias. No sé, es que... participación que tendrá o dejará de tener. Pero cuando están todos actores, productores y demás diciendo que la escena tal, que va para cuando salga, vamos a... Hombre, claro. Algo tiene el agua cuando la bendices. Y Alfred siempre está arreglando cosas, joder, no sé, tampoco. Es verdad. Que Batman vs Superman se pasa arreglando cosas en todas las películas. A mí lo que realmente me llama la atención es que diga que le estaban esperando, que pensaba que ya le habían dicho que iba a volver. Eso significa que antes ha habido una investigación o ha habido algo que le vaya a llevar a que, porque no sé, que no puede ser que a Batman le haya dicho: no, pues yo creo que Superman, a ver, tiene un agujero en el pecho, pero yo creo que volverá. No vaya a ser, ¿sabes? Tiene que haber habido algo antes. O sea, claro. La trama de Superman tiene que haber sido durante toda la película, aunque luego en acción lo veamos. Sí, es lo que dice Antonio. Al final debe haber toda una subtrama que consiste en el regreso de Superman, tanto por parte de investigaciones de Batman o por intentos de la Liga de volver a la vida o lo que sea, pero está claro que tiene que haber toda una subtrama ahí. ¿Cobraría sentido la escena esa en la que este hombre Batman está mirando la holografía esa, estará sí. metido en una especie de máquina recuperándose y lo tendrán cargando del 0 al 100 y llega al final de la peli. A mí el holograma ese me despierta dudas, ¿eh? La cápsula de recuperación. De, me despierta muchas dudas. Yo no he visto ahí a Superman, yo he visto algo con una capa más corta y con la pierna medio desnuda, con las branquias esas iguales del traje, pero yo no veo ahí no, que sea un holograma de Superman. Yo no sé, a ver, tampoco me voy a mojar y decir que sea Supergirl, ni mucho menos, pero tampoco me ha parecido que sea Superman. Lo del detalle de la capa sí que es cierto, o sea, la capa de Superman es mucho más larga y aquí se ve como a mitad de pantorrilla. Una capa corta, las branquias parece que estén como encima de la carne directamente. La capa está por encima de la pierna. La pierna es mucho más fina, si os fijáis, no es el gemelaco que tiene Superman. O sea, yo ahí no veo a Superman y si es Superman, pues oye, es desafortunado el holograma, ¿eh? A ver, es una representación. Ten en cuenta que también, dependiendo del color de la luz, o sea, un rojo siempre va a destacar más y siempre va a ser menos transparente que un azul. Por eso el azul se ve más transparente y por eso da la sensación de que pueda ser una pierna desnuda, pero es todo por el hecho de que los colores oscuros tienen un efecto que aumenta la transparencia respecto a los colores más claros. ¿Y lo corto de la capa o lo fino de la pierna? No sé. Es que, la capa no es corta, hay viento y la levanta. Claro. Hay un momento al principio que se ve larga la capa, la cubre todo y luego el viento parece que la levanta por encima de la pierna. Esta clase de cosas están hechas para polemizar sí. sobre ellas. O sea, que está claro. Que podemos ver una capa o podemos ver un pony. Al final es una cuestión de lo que quieras. Lo que está claro que es algo kryptoniano seguro. Sí. Porque además del comentario justamente es no hay lanterns, tampoco hay kryptonianos. Hombre, la lógica dicta que cojan a Superman por el motivo que sea y hayan estudiado que se le puede traer de vuelta y hay tecnología de por medio. Y está recuperando durante buena parte de la peli para que al final todo el mundo sepa que va a volver, pero todavía no esté preparado para volver o no despierte. Eso es lo que la lógica de este tráiler dice. Que luego sea así, Alfred no puso cara de sorpresa como diciendo, coño, ¿qué haces tú aquí? ¿Un zombi volando? No, o sea, sabía que iba a venir. Es lo que dice Paco. Ya hay una trama previa de que la gente sabe que va a venir. Yo, un apunte, tenemos casi 500 personas siguiendo este directo y muchos están poniendo en comentarios que claramente es Supergirl. Hay que fijarse la forma de la pierna, lo corto de la capa, lo fina que es la pierna, etcétera. O sea, que todo el mundo ha querido ver algo parecido a Supergirl. O sea, que a ver, posiblemente todos nos equivoquemos, pero lo que está claro es que cuesta ver ahí a Superman también en ese holograma. Yo cuando lo vi en directo, de hecho está en el Free Reaction, he dicho Supergirl, pero no le vería sentido, no tiene realmente contexto hablar de Supergirl en esta película, ni no. que Bruce esté allí, es que no le veo. Han, dicho, creo que es más bien... ¿Han dicho kryptonianos? Sí. No kryptoniano. Sí. No, bueno, es la frase que dice Steppenwolf, que no hay ni kryptonianos ni hay. Ah, bueno, claro, puede referirse al planeta entero también, ¿no? Bueno, se refiere a la Tierra en concreto, o sea, no hay kryptonianos, sino hay. ¿Y por qué no habla en singular? Ese es otro tema, o sea, por no dice no está el kryptoniano. Efectivamente. Lo que también es verdad que creo recordar que nunca ha habido una referencia a Supergirl en este universo, ¿no? Sí que la hay. De hecho, Supergirl está en este universo y se sabe por los cómics, por el cómic precuela de Man of Steel. Sí que está. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. O sea, lo que decíamos al principio de la gente que no ha abierto un cómic en su vida y no tiene por qué para ver una película. Para entender por qué podría estar Supergirl en esta peli o dónde coño sale, si no te has leído la precuela de Man of Steel, ojo, ¿eh? La precuela de una peli que tiene ya 4 años y pico. Estás perdido. O sea, estás perdido. Vas a pensar que es la de la serie. A ver, en estos casos siempre hay que utilizar la navaja de Occam. Mm. Lo más sencillo y lo más lógico es que sea Superman porque no tiene... nos encanta ver más cosas porque nos gustaría que se ampliase el universo. Pero por lógica y por sentido común tiene que... Sí, que a lo mejor esa figura no está bien hecha. También es una perspectiva un tanto extraña, que veas una forma de la pierna tal y cual. A ver, le vemos un cuarto de pantorrilla. Es imposible decidir si es una mujer o un hombre. No, cierto. Bueno. Otro tema de debate interesante, los lanterns. Por fin se comentan durante la película, durante el tráiler, o sea, lo cual se está avanzando pues una serie de personajes que hasta ahora tampoco habían aparecido en el universo DC. Eso, Antonio, ¿no te alegra un poquitín? Sí, sí, me encanta. Me encanta la idea, me parece además lo que decía antes de la coherencia, ¿no? De que el tráiler nos presenta un universo... pues eso, coherente en sí mismo, ¿no? O sea, habla de los Green Lanterns, con lo cual te aporta parte del cosmos DC, con lo cual pues amplía lo que ya tenemos, así que se va integrando todo en un mismo universo, así que sí, esa es la parte del tráiler que me gusta, esa cuestión. A Paco, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, que me llama mucho la atención, al igual que lo de Superman, que se menciona que ya no hay kryptonianos y tal, que se mencione que no hay Lanterns, a lo mejor significa que al principio de la película o lo que sea, que él acaba con los Lanterns que había en ese sector. A lo mejor aquí sí que vemos que creo que se rumoreaba que pudiese morir Abin Sur y que en la película viésemos cómo le pasa el manto a Hal Jordan en este caso. Bueno, sería una teoría plausible. Más temas de debate, aparte de Green Lantern. ¿Alguien quiere decir algo más de Green Lantern, Javi? No, a mí me gusta mucho la referencia a los Lanterns, cómo te lo sitúan dentro de este universo con una simple frase, pues está ya genial. Ya están dentro. O sea, un villano de otra galaxia como es Steppenwolf, pues ya te dice que no hay Lanterns en este mundo, con lo cual lo sitúas como un villano del villano, por lo tanto es un bueno, pues está guay meterlo en el universo así como así. Vale, otra cosa que me gustaría comentar, interesante, me ha parecido a mí por lo menos un poquito reseñable, el tema de las Amazonas. Y se ve una pequeña, que ya se vio en el anterior trailer, Pero vamos a ver a las Amazonas luchar contra parademonios, ¿vale? Tampoco sería capaz de situarlo dentro de la estructura de la película, ¿no? Pero, ¿qué creemos? ¿Que esto puede ser la parte introductoria de la película? ¿Puede ser que las Amazonas aparezcan dentro del presente cuando requieran requieran ayuda, pues, la Liga de la Justicia? ¿Cómo lo veis? Alberto, ¿tú te mojarías en este aspecto? Sí, yo voy a mojarme. Creo que va a ser una introducción tipo la Comunidad del Anillo, el Señor de los Anillos, una guerra antaño para explicar lo de las cajas madre. Si fuera una guerra final no tendría sentido, porque ahí tampoco Superman quedaría muy desdibujado. Vale, o sea, tú no te la juegas con un tiempo presente, sino con un tiempo más sí, bien sí, sí, un pasado. Tiempo pasado y con una animación, como te digo, tipo El Señor de las Anillas, explicando, situando las diferentes razas que hay, cómo fue a parar todo, quiénes son los malos, quiénes son los buenos y cómo quedó todo dividido, y aquí paz y después gloria, y explicas todo. Incluso puedes meter a los dioses, que también aquí en este tráiler nos salen y posiblemente sepamos que van a salir alguno que otro. Tanto. Pero también es un tema que aquí ha quedado de tapadillo, pero que probablemente pues dará que hablar, como mínimo en la intro. Otra temita que quiero comentar, el tema de esa nave disparadora que aparece en la peli, no sé, ahora pongo una captura para que... ¿Pero qué creéis que es esto? Porque un vehículo de Batman, ¿cómo lo veis eso? Sí, tiene que ser alguno de los juguetitos de Batman seguro. O sea, sabemos que tiene el Flying Fox este. Pues... ¿A qué te refieres exactamente? Es que hay un montón de naves. Ah, te lo pongo para que lo veas. Pero hay una nave disparando contra una especie de... Me parece una especie de... No sé si de armadura o de armazón, una cosa así como muy rara. Os pongo ahora mismo el detalle para que lo veáis aquí en imágenes. Uh-huh. No sé si es una nave, si es un vehículo de Batman... ¿Qué narices es? ¿No? Es una cosa un poco... Mira, pongo aquí la imagen. ¿La veis? Uh-huh. Incluso... Sí. No sé, ¿alguien se atreve a aventurarse? ¿La luz verde esa que se ve debajo? No os he mandado nada. Esa foto la he mandado yo antes. Ah. Sí. Bueno, que no la estoy mandando, la estoy poniendo en directo. No sé si la veis. Ah, ¿no? Vale. ¿Sí? Es la que estamos viendo, la que está la luz sí. verde. Sí. Yo creo que es la nave de Batman que ha salido también en la promoción, el Flying Fox este. O... De hecho, yo creo que es la que se hace con ella Cyborg. En la luz verde de abajo, pues a saber, o es el piloto de emergencia o... o Green Lantern. O es que quieren que pensemos que debajo va volando Hal Jordan. Curioso color, de todas maneras. Sí, en cualquier caso es eso. Normalmente esos pilotos suelen ser rojos, pero bueno. El chiste de Batman, Antonio, ¿qué dice Batman el chiste de Flash? ¿Qué dice Flash ahí cuando están ahí en la azotea con Gordon y demás? Bueno, dice algo así como que es muy mal educado que hayan desaparecido todos de golpe, ¿no? O algo así como, han desaparecido todos, qué mal educados, ¿no? Y pum, y él se larga a hacer lo mismo. Tampoco es el festival del humor. ¿Por qué te pregunto estas cosas? Tiene otro chiste también, Flash, sí. También a mitad del metraje, algo así, le dice a Bruce como, es que me has pedido que me meta en combate y yo nunca entré en combate, yo solamente empujo personas y echo a correr. Es todo un cachondo, Flash, ¿eh? O sea, este Flash tiene... Sí, ya no dice si las empuja por delante o por detrás. Es un stand-up comedy y tal. Joder, pero yo no lo veo demasiado mal, o sea, tiene que haber personajes de todo. Es lógico, es un no, tío no, que... Sí, pidió... todo ahí. Claro, pero que es lógico que es un tío que se acaba de convertir en superhéroe. Para ahora todo lo que ha tenido que hacer es eso, o sea, no lo veo tan mal. Tiene que haber un poco de todo para no tener al mismo personaje en todas las veces. O sea, no podemos tener 5 Supermanes, eso está claro. Por no tener, no tenemos ni uno. Tan, tan, tan, tan, tan. A ver, de todas maneras, Superman no aparece, vale, está clarísimo. Pero no deja de aparecer o de nombrarse durante todo el metraje, ¿no, Alberto? Defiende un poquito eso, va, y que entremos a debate. No lo sé, es que al final estamos hablando siempre de lo mismo. Una cosa es la apreciación personal de cada uno y yo entiendo que haya gente que quiera más, pero yo con lo que he visto me ha gustado la referencia musical que gira en torno al tema de Superman, me ha gustado las referencias que salen en el periódico haciendo referencia a que muere la esperanza, hay un puente creo con el escudo de Superman, se ve la referencia final de la capa, joder, es que faltó, sí, que nos lo enseñen, pero Superman está presente durante todo el tráiler. Que a alguien no le valga, lo entiendo. A mí sí me vale, lo entiendo. Es que esto ya estamos hablando de, independientemente de la calidad del tráiler, lo que uno espera o no de él. Entonces yo entiendo a Javi, Antonio, te entiendo a ti, y también entiendo a Alex y entiendo a Paco, que es con los que más me identifico. Las referencias esas a mí me valen, a mí. Y eso que yo soy de ver a Superman y de querer ver a Superman. Pero es que con la Warner Bros. Ya me la he metido tantas veces que es que ya tengo el culo así. Entonces entra todo. Y bueno, pues es lo que me esperaba y ha entrado fluido pero sin vaselina. Entonces bueno, pues yo estoy contento porque el tráiler me parece un pedazo de tráiler brutal, con unas escenas de acción brutal. Los personajes que he visto, Wonder Woman me fascina, bueno, Aquaman es una pasada. Y bueno, pues lo que he visto, pues lo compro. Otra cosa, ojo, ¿eh? Ojo, que tampoco voy a comulgar con ruedas de molino. Si no hubiese habido ni una sola referencia a Superman, sí, yo también estaría un poco de bajona, pero Superman está ahí. ¿Es la manera de ofrecértelo Warner? Pues bueno, pues yo la cojo y la agarro y he visto a Superman. Es que es cierto, tío. Es que son 4 minutos de tráiler y son 4 minutos en los que están haciendo referencias a Superman. Que vale, que no lo ves. Sí, de acuerdo, no lo ves. Pero, tío, es que está... Pienso que estás muy presente desde el minuto 1 con el escudaco ese que ves ahí en medio del puente hasta que empiezas a hacer referencias, el holograma, al final lo que ves, el que en todo momento están esperando a alguien, que si es el Salvador, que si... Joder, es que durante los 4 minutos están nombrándolo, tío. Entonces, joder, la repercusión y la importancia está ahí. Sí, no, nombrarlo nombran, ¿eh? Aparece, aparte, la estatua reventada... Aparece el periódico. Un puente, ¿no? Con el escudo de Superman. Creo que es un puente, ¿no? Un puente, el puente de Londres. No, puente de Londres, no sé qué puente es, pero un puente con un pedazo de escudo de la Virgen. Creo que es el puente de Londres. Sí, y hay un momento que tiran al suelo un fardo de diarios del Daily Planet. Sí. Y pone, creo que es el Daily Planet, me parece. La esperanza ha muerto. Un mundo sin esperanza. Eso es. Las referencias a Superman están por todas partes. El caso es que. En el primer tráiler, esto valía, el tema de vivir de referencias. Estaba bien, yo entiendo que no lo mostrara, no podías pretender que estuviera desde el principio. Es una sorpresa, Superman, en cierto modo. Pero en este ya te esperas que salga algo más. En el primero te aguantaba las referencias y, de hecho, yo creo que nadie pudo criticar que nos quejáramos de que en el primero no apareciera Superman. No, no salía, dijimos, bueno, me hubiera gustado que saliera, pero el tráiler está de puta madre, tal, Lois está mirando al cielo, como mola, seguro que Superman... ¡Ah, joder, macho! Esto es lo que tiene el directo, y está aquí al lado con este. Pero bueno, que no quiere que hable más porque soy un hater, ya está. Y así se corta una persona. Bueno, una referencia importante para ir acabando. Joss Whedon, Zack Snyder... ¿Hemos visto la mano de Whedon en algún momento? A mí me ha llegado una imagen que nos ha enviado un seguidor, ¿verdad, Javi? que la voy a poner aquí, a ver si se puede ver. Observar. El seguidor, vamos a ver cómo se llamaba, Oscar López, que nos lo ha mandado a través del chat, en el cual ya habéis llegado a ser más de 500 personas, pues nos ha mandado una imagen comparativa muy chula que estáis viendo ahora en pantalla, que la verdad es que no había reparado en esto, ¿eh? Por eso te la mando enseguida, Juancar, porque es cuanto menos curioso. Observamos, como podéis ver ahora en pantalla, a la misma imagen de Batman que se puso como promo en el mes de marzo, y esta que se ha incorporado en el tráiler de la San Diego Comic Con. Se ve claramente un cambio de brillos, un ajuste en el brillo, en la luminosidad y demás. Hola, soy Joss Whedon y voy a subir la rueda del autobrillo. Ya está. No, era, lo comentábamos antes que, no sé, se veía bastante claro que había mucha más luz en este tráiler que en el anterior. Que veis en mano de Whedon. A ver, ¿quién habrá montado el tráiler? Queda claro que el tráiler lo ha montado Whedon, ¿no? Entiendo que Zack Snyder este tráiler no lo ha montado. ¿Notáis la mano en algún momento, aparte de eso de la luz? Yo, a ver, a mí, si no me enseñan esta foto, la verdad que a nivel de colorometría, de luminosidad y demás, lo veo bastante como la anterior, no sé. Y sí que veo más, un poco más de nitidez. Que eso también puede ir acompañado también de tocar un poquito también los ajustes de contraste y brillo. Sí, hay mucha más saturación y más brillo. O sea, aunque sean los mismos tonos que utilizaba Snyder, Snyder le gusta más utilizar el contraluz, el estilo 300. 300 al ser es una película ocre y tal, pero se notan mucho los contrastes de luz. Esto es un color más plano, pero que hace que lo veas todo mejor. Por lo tanto, consideramos que el trailer lo ha montado Whedon. Eso estamos. Bueno, votamos por ello, ¿no? O sea, bueno, el director de fotografía es el mismo, ¿no? ¿O lo han cambiado? Claro. ¿Me he perdido algo? No, pero mira, el director de fotografía es uno, pero cuando luego tienes la película y le das parámetros de octanaje, de luz y de color y demás, eso se hace en postpro. Pero eso lo hace el fotógrafo, o sea, el director de fotografía. Lo que pasa es que puede ser que. Claro, si tienes rodado X, crees que ese baremo te ha funcionado para lo que tienes rodado, pero a lo mejor al ver todo el conjunto de la película decides cambiarlo para que todo esté un poco más acorde. Eso sí que puede ser. O sea, a mí el tráiler, la sensación, yo Snyder 100% en todo lo que aparece, vamos. Yo, está bien esa apreciación, esa imagen, es curioso, pero no es la primera vez que vemos imágenes de un tráiler previo a otro tráiler y la colorimetría y sobre todo los efectos especiales cambian. No tanto el color, pero sí los efectos especiales, que luego, no sé, no veo más allá de que esto vuelva a la película Whedon y lo otro era Zack Snyder, no. Yo sigo pensando, yo veo el tráiler y es un tráiler en cuanto a la composición y la paleta de colores más Zack Snyder que otra cosa. No sé la mano que tiene Whedon a la hora de rodar determinadas escenas de acción, pero bueno, hasta ahora. Bueno, yo creo que hemos comentado gran parte de los temas de interés del tráiler. No hemos ido escena a escena porque si no se hubiera hecho muy tedioso, llevamos una buena paliza encima. Se hubiera convertido en algo completamente, no sé si valdría la pena con tiempo, que no lo creo, pues hacer un programa especial del sótano, pues analizando algunas cosas que nos habíamos dejado. Yo creo que no, porque creo que nos hemos tocado prácticamente todo. ¿Qué? Importante, lo que nos queda de ahora en adelante, creo que esto es un punto de inflexión, sin duda. O sea, yo creo que si en la convención por antonomasia del fan no nos han dado Superman, ya podemos casi garantizar que Superman no lo vemos hasta la película y no sé cuánto rato. Tú, Javi, eso yo creo que también es un poquito lo que te hace que te quedes un poquito más chafaete, ¿no? Bueno, es obvio. Yo insisto, todo esto por mí empezó por Superman. Pues que no aparezca Superman en un producto como este, como el Liga de la Justicia, pues obviamente me frustra. Pero, a ver, seguimos dentro, estamos aquí a tope supermaneando todo el día, como siempre, e informaremos de cada cosa que pase con la Justice League, con todo el universo DC. Nos guste más o nos guste menos, que a fin de cuentas, pues bueno, hay que intentar disfrutar todo lo que se pueda y seguro que la peli al final, que es lo que cuenta, nos sorprende. La frustración que podamos sentir aquí algunos, que seguro que algunos de los que estéis viendo este vídeo la compartís y algunos no, pues es por el hecho de no poder disfrutar de todo lo que nos gusta en la promoción, no de que el producto final vaya a ser malo, ni mucho menos. Entonces, comparativamente hace una semana, ¿estás más feliz o menos? ¿Estás más infeliz? A nivel de... Hablamos de la película, ¿eh? No de otros temas, ¿eh? La película. A ver, si te soy sincero, estoy feliz porque creo que la peli van a acertar con ella. Creo que van a acertar a la hora de cómo la van a enfocar para el público general. Creo que han aprendido de sus errores y que van a dar un producto muy redondo que va a gustar mucho, y eso es bueno. Creo que además han anunciado varias películas, con lo cual es una sensación de más o menos solidez, de futuro en el universo DC, y eso siempre es positivo. Estoy más infeliz porque ninguno de esos anuncios incluye una Man of Steel 2, eso sinceramente me toca la moral, y estoy infeliz porque no he visto a Superman en el tráiler 2 de la Liga de la Justicia, y ya tocaba. Pero vamos, ni estoy peor ni estoy mejor. O sea, esto es justo lo que cabía esperar, pero no lo que muchos habríamos deseado. Alex, conclusiones. ¿Cómo está el tema? Bueno, pues sigo redundando lo mismo que llevo diciendo toda la noche. Yo estoy muy contento con lo que he visto. Me pone, vamos, a tope y en el camino de que llegue a noviembre y ver la peli. Y ahora esperar a ver qué pasa con la promoción. Espero que sigan fieles ahora a lo que llevan, ¿no? Que ahora a última hora no nos suelten un trailercito de estos de un minuto y pico jodiéndonos el tema. Y nada, ya te digo, a tope y super hypeado. Alberto, no tenemos a Superman ya hasta la peli, ¿no? Hay tiempo, no sé, no lo descarto. Posiblemente antes, justo de la película, puedan soltarte otro póster que salga Superman y nos quedemos todos flipados. O posiblemente hay tiempo y otro tráiler. Y quién sabe, no lo descarto, pero creo que ahí reside el no llevarte ninguna hostia, el no esperar nada de la Warner Bros., que es lo que hago yo, es el no te lleva a ningún callejón sin salida. Yo no me espero que salga Superman hasta después de ver la peli. Entonces, si antes de noviembre saca un póster con Superman y quedamos todos así flipando, pues será una sorpresa brutal. Y posiblemente hasta vuelva a incluir un guiño más importante que no al completo de Superman en el tráiler final. ¿Quién lo sabe? Eso nadie lo sabe. Yo lo único que me importa es que a día de hoy la Comic-Con me lo pasa muy bien con vosotros, ha sido una pasada y joder, voy a ver este tráiler en cuanto colguemos unas cuantas veces y me voy a recrear lo que he visto porque me gusta y mucho. Estoy leyendo en los comentarios de la gente, preguntan, ¿solo les importa Superman? Sí, bueno, es típico, sí. Es típico eso y que somos unos llorones y que, bueno, eso es lo que hay, es lo que hay. Al Paco, ibas a decir algo, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna cosa, alguien quiere comentar algún aspecto que nos hayamos dejado, quiere haitear un poquito. En realidad, solo una aclaración. Este en realidad sería el primer tráiler, ¿no? Aunque se desarrolle en la Comic Con, porque el otro, ¿no era metraje de la Comic Con? ¿O ya teníamos un tráiler anterior? Ya me estoy perdiendo. Tenemos un tráiler, ¿no? Un tráiler. Ah, joder, sí, coño, sí, es la edad y no estoy para otras cosas. Oye, a mí, aunque salga un poco de lo que es el tema del tráiler, hay una cosa que ha ocurrido también en la Comic-Con que molaría comentar, que es relativa a la serie de televisión de Krypton. Están dando datos bastante interesantes. Uh-huh. Además, la gente lo ha comentado bastante aquí en el chat y han comentado cosas muy molonas. Si queréis, lo comentamos un poquito. Sí, coméntalo. Están hablando, estoy leyendo aquí en una web, declaraciones textuales, dice Geoff Johns, además, nada menos. Dice, es un show en el que, a pesar de que ocurre siglos atrás en el pasado de Krypton y trata sobre la casa de él, trata sobre una conspiración del presente que ha viajado atrás en el tiempo a Krypton para evitar el legado de Superman que ocurra. ¡Hostia! Lo cual mola bastante. ¡Cuidado! Ojo que sigue, ¿eh? Dice, Adam Strange y Hawk Woman llegan a Krypton intentando evitar esta conspiración y salvar el legado de Superman. Doomsday estará en el show. Brainiac estará en pantalla como siempre habíamos querido verlo. Va a haber otros personajes de la Tierra también en Krypton conforme la serie progrese y traeremos algunos más personajes clásicos de DC. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto me la pone dura. Y es una serie de sci-fi que al principio no dábamos dos duros por ella, uh-huh. Pero esto me ha gustado mucho. Se va al 2018 al final, ¿no? Sí, se va para el año que viene. Pero vamos, está de puta madre esto, ¿eh? O sea, en principio Krypton pinta muy bien. Sí. Y se confirma que es precuela de la película de Snyder, No, no exactamente. O sea, sí que se conforma por el teaser y por lo que vimos y todo, que tiene un look muy similar a la estética de Man of Steel. Está claro que es muy deudora esa estética de Man of Steel, pero no han llegado a confirmar que esté ni siquiera dentro del mismo universo, en absoluto. Es un tema determinante también para... Porque sería el primer, la primera serie que tiene realmente impacto en el universo de cinematográfico. Impacto relativo, porque claro, se produce con mucha... siglos de antelación, y entonces, bueno, es un impacto relativo. Sí, bueno, pero suena muy bien. Además, lo dice el propio Geoff, suena muy bien. Bueno, a todos nos ha sorprendido el metraje mostrado ya antes del teaser este que de la Comic Con, ¿eh? Decía, nos esperábamos una mierda pinchar un palo y al final, oye, tiene color la cosa. Bueno, y otra cosa que suena de puta madre también es que vaya a haber dos películas animadas de la muerte de Superman, ¿eh? O sea, si ya por dejarlo, bueno, vamos a terminar con hype, oye, que no sea todo malo. Es de puta madre, o sea, la muerte de Superman y el reinado de los superhombres, que además, según dicen, va a ser bastante más fiel al cómic que aquella de Superman Doomsday. Sí, sí. Aparte, 2018, la muerte de Superman, finales de 2018 y mediados de 2019, el reinado de los superhéroes. Muy bien. Superhombres, o sea, está de puta madre. O sea, y por lo que dicen, mucho más fiel al cómic de lo que fue Superman Doomsday. Bueno, pues hay que verlo. ¿Qué tal? Si se lo ocurren un poquito. Hombre, ya estábamos un poquito, ¿cómo diríamos? Hastiados de películas universo de Batman, ¿no? Incluso algunas que ponía títulos que no eran del universo. Bueno, incluso las películas que no tenían mucho que ver con Batman, les ponían el título, ponían a Batman en medio para que vendieran un poquito. Bueno, ya está bien, eso está bien. Nos llorábamos un poquito, como somos muy llorones, llorábamos un poquito en ese aspecto y bueno, me parece que se nos han oído las plegarias. No sé, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? ¿O cerramos la paradeta? ¿Está bien? ¿Todo correcto? Ah, por cierto, la película nos ha retrasado. Noviembre de 2017, ahí está. Otra cosa que también... Ah, y por no hablar del Ben Affleck, que se iba a ir, ¿eh? Que se iba de Batman y lo primero que ha dicho cuando cogió el micro es que ni de coña, vaya. Hombres de poca fe. Bueno, eso está bien, eso está chulo, está cuco. Bueno, no sé. Primera vez en 5 años en la que Henry Cavill no va a San Diego Comic Con. Me imagino porque se habrán prohibido a punta de pistola. Bueno, una lastimica no haberlo podido ver y disfrutar. Esperemos que para la próxima vaya ya para anunciar película en solitario. Vamos a confiar en ello. Y sí, solo nos importa Superman. Bueno, no solo nos importa, pero lo que más nos importa es Superman. Eso sí. Pues nada, yo creo que hemos cumplido tal como habíamos anunciado en días anteriores. Le hemos metido caña a esto. Quedará un podcast que, con toda seguridad, si no pasa nada, mañana publicaremos, intentaré hacerlo con todo, en el que podréis tener tanto la primera parte que hemos tenido esta mañana como todo el seguimiento que hemos hecho del panel sin censura. No ha habido nada que censurar, o sea que lo ponemos tal cual. Sí, una cosilla. ¿Alguna cosilla? Eso bórralo, ¿eh? Nada. Una pincelada. Apenas unos segundos. Y no es nada... Que no sea de cajón, ¿verdad? Es una foto chula de Gal Gadot y dices algunas cositas, somos seres humanos con doble cerebro y de vez en cuando decimos algunas cosillas, pero cosa mínima, 2 minutitos que vamos a quitar, el resto totalmente íntegro. Y por supuesto también ponemos esta parte para que lo quiera escuchar en podcast de manera completa, pues lo tenga. Nada, aquí nos despedimos, esperemos que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Hemos llegado a 500 y pico, no sé si oyentes, televidentes, en youtuber tentes. Os agradecemos el apoyo que nos habéis dado durante todo este evento y el año que viene, si había algún error, pues intentaremos enmendarlo para que aún sea pues más completo de lo que ha sido este. Nos despedimos, gracias. Y hasta la próxima, el próximo directo. Un abracito y adiós. Adiós.